Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De misterio y enigma han sido esta semana noticia de primer orden. Sin duda, este está siendo un buen año para este asunto. En esta ocasión, la noticia nació a partir de la rueda de prensa que organizó la NASA, sí, la NASA, para hablar sobre ovnis y exponer sus conclusiones a los 800 informes efectuados por la USAF, los militares en aquel país, en Estados Unidos, sobre otras tantas observaciones de no identificados. Las conclusiones fueron básicamente las siguientes. Los científicos dijeron que faltaban datos, que muchos casos, no todos, pero que muchos casos pueden explicarse. Les quedan por resolver entre el 2 y el 5% aproximadamente. Pero hubo mucha insistencia en que les hace falta información. O sea, que los informes de la USAF a la NASA tienen que ser mejores y que en julio, sí, en julio, nada más y nada menos que en julio, todo va a ocurrir entonces, ¿eh? En julio van a dar a conocer el informe definitivo sobre esta investigación que han llevado a cabo. O sea, 4 horas de rueda de prensa, 16 personas que intervinieron, mucho boato y total y bombo, y total, para no decir nada. Parece que se habían ido de picnic, habían intercambiado 3 ideas y opiniones y que se sentaron los amigotes a decir algo sobre el tema, que es básicamente eso, no decir absolutamente nada porque no dijeron nada nuevo. Me da la sensación de que la NASA se ha lavado las manos y que alguien dijo: a mí no me molestes con estas cosas, y como decir la verdad queda tan mal en algunos casos, repitieron las mismas cosas que han dicho varias veces en estos últimos 50 años. No han dicho, insistimos, nada nuevo. Lo único nuevo es que parece que les ha importado mucho que lo hicieran. Pero ese es el mundo de hoy, que lo que parece no es exactamente la realidad. Soy de los que piensan que el Pentágono y los militares sí que han dicho en los últimos tiempos cosas interesantes y valientes sobre el tema de los no identificados, que se están rompiendo con ese secretismo y con las informaciones que están dando a conocer. Se está rompiendo con ese secretismo que tantas sospechas ha despertado, que han expuesto en este tiempo datos y casos realmente interesantes. Por ejemplo, las filmaciones dadas a conocer oficialmente, que son espectaculares, muestran no identificados capaces de hacer maniobras imposibles, pero a la hora de pasar a la NASA esa información, la agencia espacial ha visitado lugares comunes y no ha hecho ni dicho absolutamente nada nuevo, pero nada, un brindis al sol. Más de 15 astronautas, por decir y por dar un dato, más de 15 astronautas de la NASA han dicho que durante sus misiones con la NASA han visto cosas extrañas, y la respuesta oficial es no decir nada, parecer y no hacer, que hablen los militares y que nos den más datos. ¡Hala! Por lo menos ha conseguido que se hable un poquito de este tema, y eso sí, que creo que es muy importante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con este pequeño azote a la NASA y no a los militares, no a la USAF, que es la que ha pasado la información, comenzamos en La Rosa de los Vientos esta noche. La Rosa de los Vientos entre ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, como todos los sábados y domingos a partir de esta hora. Os recordamos que no tenemos una etiqueta en redes sociales, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, y una página web en la que tenéis todos los programas y cada una de las entrevistas y secciones. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Nos visita esta noche, es un auténtico lujo para nosotros, la autora más leída en nuestro país. Se llama Liz Kellen, pero aunque se llama Liz Kellen, es de aquí, es de Valencia, y con ella estamos esta noche. Y con Jeremy Narby, que es uno de los antropólogos más importantes del mundo, que va a estar en esta noche inmensa en La Rosa de los Vientos. Una noche en la cual vamos a tener muchas otras cosas más, porque por algo somos líderes. Casi un millón de niños murió el año pasado en África como consecuencia de la malaria. Hay una vacuna desarrollada por un científico español para luchar contra ese asunto. Es la vacuna desarrollada por el científico Pedro Alonso. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Hay alguna extraña maniobra del poder para frenar otras vacunas? Se lo vamos a preguntar a él, porque va a estar unos minutos con nosotros, Pedro Alonso. Y tomad nota, porque esta noche vamos a informar sobre el asunto, porque el próximo jueves se publica un libro titulado Aquí comienza la rosa de los vientos. Eso es el jueves. Y el sábado a las 5:30 de la tarde todos estáis invitados. ¿Dónde es la cita? En la Feria del Libro, en la caseta de Planeta, en la caseta de Luciérnaga, en la caseta número 218. El jueves sale el libro Aquí comienza la rosa de los vientos, y el sábado para tarde estamos en la Feria del Libro. Aquí en este libro expongo una colección de más de 100 introducciones del programa. 100 introducciones que os han gustado mucho, 100 inicios de programa, son 2 minutos intensos, 2 minutos en los cuales a tumba abierta hablamos y exponemos determinados asuntos. Esa colección aparece en este libro. Aquí comienza la rosa de los vientos, el jueves se publica y el sábado por la tarde estamos en la Feria del Libro. Un libro que está prologado por todos los colaboradores del programa de la rosa de los vientos, entre ellos Fernando Rueda. Un Fernando Rueda al que escucháis esta noche, como no, en Materia Reservada, hablando sobre un personaje que todos consideramos que acaba de cumplir unos poquitos años, tan solo 100. Pero es un personaje que ha construido el mundo que tenemos, para bien o para mal. Es, consideramos y hablamos de él en términos de que, bueno, no es lo mejor del mundo. Sin embargo, el mundo que tenemos es el mundo que la ha creado. Henry Kissinger, protagonista esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Desde 1977, es decir, que han pasado 23 y casi 50 años, no ocupa un puesto en el gobierno estadounidense. Pero Henry Kissinger nunca ha perdido la influencia en los altos mandatarios de su país y ha pasado a la historia como el diplomático más agresivo, arrollante, pero también como brillante negociador. Pero por encima de todo, Kissinger es el tipo que por la supremacía de Estados Unidos fue capaz de apoyar cualquier cosa, incluidos asesinatos, torturas y qué sé yo, en un ratito. En Materia Reservada, Henry Kissinger, el protagonista en el relato, en lo que nos cuenta Fernando Rueda esta noche. Una noche en la cual también vamos a tener a Manuel Carballal hablando sobre investigación parapsicológica en nuestro país. Con Manuel Carballal, en Sin Límites, hablamos. Él ha hecho un libro breve para leer de forma breve, rápida, fugaz. Son tan solo 700 páginas, pero se ven de una sentada, porque Manuel Carballal escribe esas 700 páginas y son una pequeña parte de todo lo que sabe, que es mucho, sobre este asunto. Y él nos va a contar en Sin Límites esta noche cómo todo lo que se ha conocido y todo lo que se ha investigado y todo lo que él conoce demuestra de forma fehaciente que los fenómenos extraños, los fenómenos paranormales, el poder psíquico, el sexto sentido, lo entendemos así, existe y es real. Y también, si no me crees, compruébalo esta noche, Silvia Casasola, protagonista en la hipnoterapia. Así es, porque cada vez se está utilizando más en hospitales, se está utilizando también, se está estudiando en universidades. Y bueno, pues vamos a andar en este mundo y vamos a ver que, en qué funciona muy bien, en qué no tiene tanto éxito y en qué puede incluso resultar un peligro. Así que va a estar la cosa muy atentos, porque hay un científico súper conocido español que utilizó en su momento, incluso con su mujer, la hipnoterapia, y lo vamos a contar. Y al gurú de la sección nuestra, que es Albert Einstein, también. Vamos a contarlo todo, todo. Va la cosa muy, muy científica. Personajes muy importantes de la investigación científica a lo largo de la historia también en nuestro país han tenido interés por este asunto, la hipnoterapia. que no deja de ser más que el poder de la mente sobre el cuerpo, y la hipnosis es una forma de ejemplificarlo. Una noche en La Rosa de los Vientos, en la cual también vamos a tener información de cine, El Callejón, con José Manuel Escribano, y por supuesto vamos a tener, vamos ya con ellas, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, concurso con los siguientes datos. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Bueno, pues me imagino que estaréis enterados que acaban de entregar el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña este año, 2023, a Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Pues porque es uno de los grandes cantantes de nuestro país. Bueno, pues al igual que él, otros, en su momento, otros cantantes españoles, dijeron que se retiraban de los escenarios y después volvieron. ¿Pero de quién estoy hablando? Si esta, atentos, es la primera pista. Si ha dado las gracias en una entrevista porque dice que tiene buena salud, ¿será Joan Manuel Serrat, será Miguel Ríos o será Joaquín Sabina? Tres veteranos, como vemos, que llevan muchísimos años y con muchos seguidores. ¿Qué está en juego? Bueno, pues está en juego el libro Mala cosecha de Natalia Monge, que ganó la novena edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Y esto me da pie para recordaros que el 13 de junio será el último día en que se reciben los manuscritos para esta edición 2023, que volvemos. ¿Cuáles son los atractivos? Pues que el libro por primera vez lo va a publicar la editorial Algaida, que es del grupo Anaya. Y ya sabéis que está detrás para el patrocinio y que siempre están apoyando la cultura tanto el Ayuntamiento de Crevillent como el grupo Enercop de Electricidad. Con lo cual, pues nada, a participar, tenéis la oportunidad de tener, igual que Bruno Cardeñosa, igual que Fernando Rueda, igual que en su momento yo también tuve mis libros, tener esa oportunidad de publicar vuestro libro con la editorial Algaida, encima de divulgación histórica, y con todo el apoyo que os podemos dar desde la asociación La Rosa de los Vientos y también pues desde el programa. Así que venga, ánimo, y tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, participando en las pistas y decir cuál de los tres cantantes puede ser el oculto de esta noche. Al frente de la parte técnica está Miquel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción, la codirección es Silvia Casasola. En nombre de todos ellos les saluda, les habla Bruno Cardeñosa. Esto es la 1:13 en La Rosa de los Vientos, hora de comenzar y arrancar. Atención, porque tenemos un programa espectacular con muchos invitados. Vamos ya con ellos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nada más y nada menos, 619.000 muertos en la última cifra el año pasado de malaria en África. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe, no en España, sino en el mundo. Él es el catedrático de medicina de la Universidad de Barcelona. Fue premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2008. Él es Pedro Alonso. Pedro, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, buenas noches más bien. Eso. Divinamente, gracias. Hola. 619.000 personas se perdieron la vida el año pasado, víctimas en África fundamentalmente de la malaria, que sigue siendo uno de los grandes males que tiene la humanidad, fundamentalmente en África, pero en el mundo entero, y muy relacionado además con la pobreza. ¿Hay forma de acabar con la malaria? Pues en algunas zonas del mundo sí. En algunas zonas del mundo, de hecho, se ha logrado eliminar la malaria, incluyendo nuestro propio país, Europa, y amplias zonas de Asia, recientemente la China, y con las herramientas con las que, las herramientas de lucha contra la malaria con las que contamos, se puede eliminar en algunas zonas del mundo, pero hay otras zonas donde la malaria, por múltiples razones de pobreza que has citado, pero también de propias biológicas, de la capacidad del mosquito, del parásito que prevalece, son más complicados. Y eso es fundamentalmente la situación en el África subsahariana. Por lo tanto, mi impresión Es que de una gran parte del mundo sí podríamos eliminar la malaria, y de hecho se está eliminando, pero de las zonas más afectadas, y insisto, estamos hablando esencialmente del África subsahariana, con las herramientas actuales la respuesta es no. Uh-huh. En la zona que estás comentando, que es más endémica, más complicado, las vacunas que hoy se barajan, que creo que son dos las que están funcionando, una que sí está aprobada por la OMS y otra que está en proceso, ¿habría más posibilidad de conseguir en breve tiempo esa erradicación? La respuesta corta a tu pregunta es no. La matización, que creo que es relevante, es mantener una nota positiva. La recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud de una primera vacuna contra la malaria, la denominada RTS, fue un paso que se produjo en octubre del 2021, fue un paso de gigante. La propia organización y su director general, en este año que ha celebrado la organización 75 años de vida, lo ha declarado como uno de los hitos en la historia de la organización, el que por primera vez hubiera una primera vacuna contra la malaria, por tanto una primera vacuna contra un parásito humano. La segunda vacuna, la denominada R21, está en proceso, esencialmente es la misma vacuna que la denominada RTS, yo espero que quizás para finales de este año, quizás primeros del próximo, se pudiera recomendar. Y de nuevo, es un paso adelante. Ahora bien, son vacunas con eficacias moderadas que tendrán un efecto importante en términos de reducir potencialmente el número de casos y de muertes por malaria. Por lo tanto, esto es de por sí un paso muy importante, pero no serán herramientas clave para la eliminación o la erradicación. Y quizás aquí conviene hacer un matiz. Para malaria, o en malaria, como en otras enfermedades infecciosas, hablamos de eliminación y de erradicación cuando se consigue lo que se llama interrumpir la transmisión. Por lo tanto, que ya no exista más el parásito en la naturaleza. Eso es lo que se logró con la viruela. Es lo que se está intentando con la polio. Pero, y por lo tanto, para ese objetivo, las vacunas actuales no van a tener un papel relevante. Insisto, lo tendrán para otra cosa que es también muy importante, que es reducir el número de casos y muertes, pero no para la erradicación. Por lo tanto, no podemos ser todavía muy optimistas, y eso que tú hablas y tienes fuentes de primera muy importantes, porque entre el año 2014 y 2022, si no me fallan los datos, fue este director del Programa Mundial de la Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la perspectiva a largo plazo puede ser buena o no, pero a corto, ahí vamos a tener el problema, y estamos hablando de muchos cientos de miles de vidas que se pierden todos los años como consecuencia de la malaria. Pero, ¿qué importancia o no tiene la pobreza en todo esto? ¿Qué hay que acabar antes? ¿Con la malaria o con la pobreza en los países en los que hay mucha malaria? Esto es lo que denominamos, aunque ha dejado de estar en uso, aunque para mí sigue siendo absolutamente relevante y actual, es lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad y la pobreza. Enferman más de malaria porque son pobres, y son más pobres porque han tenido malaria. La malaria causa, y lo sabemos desde hace 100 años o 150 años, causa enfermedad, muerte, discapacidad, pérdida de días de trabajo, y eso hace que las poblaciones sean más pobres. Y qué duda cabe que si eres más pobre, tu vivienda es de peor calidad, tienes más dificultad en el acceso a los sistemas de salud y demás, tienes más riesgo de coger la malaria. Por lo tanto, es un círculo, y ese círculo yo creo que no hay que romperlo solo por un lado, por tanto la malaria o el desarrollo económico, sino que debe de ser una actuación a los dos niveles. Tenemos que actuar contra la malaria y tenemos que luchar contra la pobreza, y lo debemos hacer con determinación, con vigor, y por tanto ser conscientes siempre de la existencia de esta relación íntima entre ciertas enfermedades que son causa y consecuencia de pobreza, y ligar el discurso de la lucha contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la enfermedad, y luchar contra la enfermedad es luchar contra la pobreza y, por lo tanto, debe de permanecerlo, esto, este tema debe de permanecer en la agenda política del desarrollo global. ¿Hasta qué punto los dirigentes de los países que están afectados por esta enfermedad, que lleva tantísimo tiempo creando este problema, apoyan? Creo que también está la Alianza Global para las Vacunas, Gaby. En ese aspecto, ¿qué apoyo recibís? Porque las vacunas que se están utilizando ahora, es cierto que no erradican, lo que tú decías, ayuda, ¿no?, a que no sean los casos demasiado graves, ayuda a que no haya tantas muertes, pero es que hoy por hoy no llega a todos los países que tienen este problema, aunque haya algunos focos más virulentos. Entonces, no sé, aparte de lo que estabas diciendo, de ese apoyo, ¿en las zonas son receptivos a la hora de dar su ayuda? Los países son muy receptivos. Estamos teniendo un ejemplo muy, muy gráfico ahora mismo. A los países se les ofrece finalmente, por ejemplo, africanos fundamentalmente, la vacuna del COVID. Uh-huh. Y con mucha frecuencia ellos dicen, bueno, gracias, aunque ahora ya no es nuestra prioridad. Claro. Nosotros lo que queremos es una vacuna de la malaria. Uh-huh. Los países son muy conscientes, los países endémicos, sobre todo los países africanos, son muy conscientes del drama que supone la malaria para ellos, para sus poblaciones, para sus hijos. Y por lo tanto, la necesidad, la percepción, el apoyo político de los países en ese sentido es muy alto. Yo creo que por parte de los países donantes también, pero quizá falta la sensación de urgencia. Mire, les voy a dar un dato, con todas las salvedades, ¿eh? Y todos los matices que serían pertinentes. Cuando el COVID nos enfrentó a la dureza de una enfermedad que podía ser mortal, que nos encerró a todos en casa, el mundo, y ahora me refiero específicamente al mundo más desarrollado, y permítanme una expresión un tanto coloquial, se puso las pilas. ¿Y qué quiso decir ponerse las pilas? Volcó los recursos que hicieran falta. Posiblemente 20.000 millones de dólares. Se movilizó toda la capacidad tecnológica y financiera que hiciera falta. Había que acabar con el virus, con el COVID, y con buena razón. Y en 10 meses se desarrollaron, no una, varias vacunas que en 10, 11 meses se estaban aplicando a cientos de millones de personas. No hubo problema ni de dinero ni de esfuerzo tecnológico. La vacuna de malaria con la que contamos ahora mismo lleva 30 años desarrollándose. Posiblemente se ha invertido en todos esos 30 años 600, 700 millones de dólares. Y no hay la sensación de urgencia. Por lo tanto, a los países desarrollados, llamados desarrollados, de ingresos altos, a los europeos, a los norteamericanos, hay que pedirles, apliquen el mismo sentimiento, el mismo sentido de urgencia que tuvieron cuando tuvieron el COVID, porque les afectaba a ustedes, a estas otras enfermedades, me refiero a la malaria, pero también a la tuberculosis, que no les afectan a ustedes, pero que para los países afectados es un drama de mayor proporción que lo fue la COVID. Y esto quizás es uno de los elementos que resulta más difícil hacer llegar. Inviertan todo lo que haga falta para desarrollar las herramientas, los fármacos, las vacunas que los países necesitan. Había mucha esperanza, mucho optimismo en los años 90 sobre que iba a superarse en el mundo o si iba a superar algo la malaria, y había dos vacunas, fundamentalmente la que tiene que ver con tu desarrollo, con tu investigación, la que tiene que ver con el científico colombiano Manuel Quimbe Patarroyo. Luego se quedó solamente la tuya. Hubo, porque ahora si buscamos información sobre el asunto, parece que ganaste una batalla que alguien se inventó, que había una batalla, pero solo estás tú en esa carrera. ¿Qué pasó con el otro? No, ni hay batallas ni hay carreras. La única batalla y la única carrera que tenemos que tener es contra esta enfermedad, que es una enfermedad horrorosa y que, como bien has dicho al principio, causa centenares de miles de muertos, la mayoría niños africanos. Manuel Patarroyo fue un científico colombiano que hizo cosas extraordinariamente importantes y en gran medida en los años 80, incluso la primera parte de los años 90, ayudó a movilizar al mundo y a sacar adelante propuestas de vacunas de malaria. Y esto, en ese sentido, fue un pionero de primera magnitud y así debe de ser reconocido sin la más mínima ambigüedad. Es cierto que las vacunas que propuso pues no demostraron el nivel de eficacia ni completaron el desarrollo como se exige para cualquier producto médico. Nunca fue una vacuna de Patarroyo versus una mía, entre otras cosas porque tampoco es una vacuna mía. Yo lo que sí tuve el honor es de y la oportunidad y la responsabilidad es de liderar parte de las primeras fases del desarrollo clínico de una vacuna, de la RTSS, y fuimos nosotros y equipos mozambicanos y españoles en un centro de investigación fundamentalmente financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y que por lo tanto ha sido financiado por los contribuyentes españoles, que jugamos un papel clave en sus fases más delicadas, más iniciales, y que demostró por primera vez que se podía inducir protección con una vacuna en niños africanos. Esa vacuna continuó progresando y ahora es la primera generación de vacuna. Pero no es competencia. Otros candidatos a vacunas se han quedado por el camino también, no solo los de Manuel Patarroyo, porque encontrar una vacuna contra este parásito humano es realmente muy complicado, técnicamente muy complicado. Y me gustaría insistir en el papel seminal y de pionero que ejerció Manuel Patarroyo, insisto, en los años 80 y las primeras años de los años 90, cuando el esfuerzo en este sentido era mínimo y la concienciación y el esfuerzo y la necesidad de una vacuna contra la malaria era mínimo. De hecho, tú pertenecías a su equipo al comienzo, luego pasó lo que pasó, pero sí llama la atención, y a las pruebas me remito, llama la atención que la entidad bancaria que te premió a ti y te puso donde tenía que ponerte, un pedestal, pero esa misma entidad bancaria pues embargó los bienes de Patarroyo y su laboratorio. Luego lo devolvió, luego rectificó, pero pasó algo extraño, ¿no? Bueno, la verdad es que yo, de eso hace tantos años, yo nunca seguí de cerca ni entendí bien los problemas financieros de Manuel Patarroyo. Él estaba tratando de hacer algo realmente muy complejo en un país como Colombia, en aquella época en la que Colombia estaba viviendo un drama político y de terrorismo y de reputación internacional de primera magnitud. Él creó un instituto de investigación que era realmente pionero. Sus mecanismos de financiación, sé que tenía dineros del gobierno del Estado colombiano, en gran medida, y algún otro, pero la verdad es que yo nunca supe en detalle los problemas financieros ni el papel que evidentemente lo leí en el periódico, que había embargado algunas cosas. Bien, evidentemente yo ni sé los detalles ni me considero capacitado. Otra cosa muy distinta son los premios Fronteras del Conocimiento que da el BBVA. No los da el banco, los da un comité de expertos internacionales. Por ejemplo, hay que saber que ese fue el banco que embargó a Patarroyo. Eso también es importante. Bueno, a mí me parece destacable, periodísticamente destacable, que los mismos que embargaron a uno que estaba desarrollando una vacuna contra la malaria premiaban a otro que también estaba desarrollando una vacuna contra la malaria. Entiendo que hay un decalaje de muchos años entre medias. Yo ahora mismo no recuerdo qué año me dieron el premio Fronteras de Conocimiento de Cooperación Internacional, que no fue el de Ciencia, fue el de Cooperación Internacional. Yo creo que debió ser en el 2018 o 19 o 17, ¿no? Algo así. Cuando fuera lo del embargo de Manuel Patarroyo, no sé en qué año sería, pero yo asumo que debió de ser o antes de final de siglo pasado, primeros de este, no tengo ni idea, pero quiero decir, establecer ahí una relación o asociación me parece arriesgado o complejo. Pedro, de todas formas, hablando de la financiación, que es lo que nos interesa de cara a los ciudadanos que están con este problema y esta enfermedad, hay muchos que magnates ahora que tienen muchísimo dinero, Bill Gates, Bezos, más, que se jactan de que ellos están siempre pues en pro de ayudar al mundo, de mirar por el futuro del planeta. ¿Ellos en algún momento se han interesado en intentar ayudar a desarrollar lo máximo posible este tipo de vacunas? Porque tal y como tú nos has dicho, es como que todavía falta, ¿no?, un empujón muy grande, ¿no?, para poder llegar a tener una vacuna mejor, que tenga un porcentaje mayor de éxito y que pueda llegar a todas partes. Bien, en general, el papel de la filantropía, específicamente norteamericana, y estamos hablando de Gates, ha sido muy notable. El señor Gates, yo no conozco las cifras en detalle, pero entiendo que dedica a los elementos de cooperación internacional, que incluyen también financiamiento de la investigación y el desarrollo, varios miles de millones de dólares al año. Uh-huh. Luego, desde mi punto de vista, sigue constituyendo un ejemplo que sería altamente deseable que otros siguieran. Y, entre paréntesis, también en Europa y en la propia España, que no se da. Luego, específicamente, el esfuerzo de la filantropía norteamericana, en este caso ejemplificada por Gates, me parece notable y que debería de ser imitada por otros. Segundo, yo creo que el esfuerzo, como ocurrió con el COVID, tiene que ser un esfuerzo de los poderes públicos, de los estados, que al fin y al cabo son los que recaudan los impuestos de los ciudadanos y los que tienen cantidades sustanciales. Y ahí, aunque hay algunos esfuerzos por parte de mecanismos de financiación de la Unión Europea y demás, ahí es donde habría que reclamar un esfuerzo más intenso. Por tanto, no es tanto el que también el de gente muy adinerada, pero me interesa más y me parece más importante la inversión por parte de los poderes públicos. Una cosa muy rápidamente, y para concluir, la vacuna que tú estás desarrollando en ese equipo en el que estás, la RTS, ¿qué porcentajes está dando de validez como vacuna para protección y para enfermedad grave? Para yo, desde que antes de asumir mi papel en la OMS, me desligué del proceso de investigación. Yo lideré los primeros estudios a principios de siglo y demás. Mi equipo siguió trabajando en ello y una vez que me fui a la OMS, evidentemente tenía que desligarme, como así lo hice de esto. La eficacia de la vacuna está en alrededor de una reducción de un 40% en la reducción de las formas más severas de malaria, que puede parecer poco, pero supone varios millones o decenas de millones de malarias severas que pueden dejar secuelas graves. La eficacia frente a la mortalidad, estimamos que se reduce entre un 10 y un 12% la mortalidad absoluta, que son cifras extraordinariamente altas. Luego, tenemos una vacuna de eficacia moderada, que protege frente a la infección de forma moderada y frente a las formas leves y muy severas de la malaria, incluyendo las muertes por malaria. Luego, como siempre lo hemos visto, es un buen primer paso, pero no es la vacuna definitiva que necesitaríamos para poder erradicar la enfermedad. Y perdona que abusemos un poquito de ti, que sé que tienes mucha prisa. Sí. Has hecho varias menciones al COVID, de la infección del COVID, incluso que ofrecéis la vacuna y no la quieren, pero es cierto que en el momento más virulento del COVID en Europa, en China, todos temíamos por lo que pudiera pasar en África. Y en cambio, no los porcentajes no llegaron, vamos, ni al mínimo. ¿Por qué crees que pasó eso? Es una buena pregunta. Yo en aquella época efectivamente estaba al frente del programa mundial de malaria y uno de los miedos que teníamos era que efectivamente el COVID pudiera exacerbar las consecuencias de la malaria o tener efectos de disrupción severa sobre los sistemas de salud y que llevara a una mayor mortalidad. Eso ocurrió, pero en menor medida de lo que temíamos al principio de la pandemia. El por qué el COVID ha sido menos severo sigue siendo una materia de cierta discusión. Está claro que ha circulado y que circuló de forma muy amplia. Posiblemente la estructura etaria de la población, que es una población mucho más joven, con menos aglomeración, más rural, haya sido un factor que les haya protegido. Es posible que haya otros que todavía no están bien definidos, pero a estas alturas lo que asumimos es que ha sido fundamentalmente el que la población es más joven y está menos aglomerada, lo que haya podido explicar la menor incidencia y la menor mortalidad. Menos gente mayor, menos gente con obesidad, con otros factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso es lo que les ha podido proteger. Quedamos emplazados para otra ocasión. Pedro Alonso, un placer tenerte aquí en el programa, tenerte en La Rosa de los Vientos, tener a una persona que ha sido premio, nada más y nada menos que premio Príncipe de Asturias, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona. Estuvo al frente del proyecto de la lucha contra la malaria de la Organización Mundial de la Salud. Ha estado esta noche con nosotros y la próxima vez te llamaremos, si no te importa, para que nos aclares todo eso que te he hecho alguna pregunta al respecto, pero todo eso, que hay mucha información sobre esa lucha que tenías con el otro representante, la otra persona que estaba desarrollando vacunas contra la malaria. ¿Te parece? Sí, pero me parece que tenéis el foco equivocado. No, nunca hubo una lucha de uno u otro. Te puedo citar a otros 20 científicos o 30 científicos que estaban tratando de desarrollar vacunas. La única diferencia es que en España Manuel Patarroyo tuvo mucha visibilidad, que no tuvo tanta en otras zonas del mundo, y quizás se ha podido ver con una cierta excesiva simplificación como uno versus otro. Eso nunca existió, e insisto, la lucha contra la malaria es mucho más complicada. Ha habido muchos, y hay muchos otros científicos que están contribuyendo a desarrollar vacunas de malaria, y por lo tanto me da la impresión que ese no es ni una representación certera ni completa, ni mucho menos de lo que es el desafío de la lucha contra la malaria y del desarrollo de vacunas contra la malaria. Lo importante es sacar la vacuna adelante y ayudar a la gente. Eso es lo importante, y evitar las muertes. Lo demás es anecdótico. Bueno, y muchas gracias. Y ceder todos los beneficios de la vacuna, que lo hizo Patarroyo, los beneficios a la humanidad, si te parece, Pedro Alonso. ¿Vale? Bueno, gracias. De nuevo para afinar. Es que no hay beneficios. El problema, y como bien lo habéis dicho vosotros antes, es que mecanismos de financiación como la Alianza Global de Vacunas e Inmunización son las que tienen que pagar. Los problemas de acceso, de por qué no hay suficiente vacuna ahora, es porque la malaria no genera beneficios. Y por lo tanto, no hay los incentivos adecuados para ni investigar, ni desarrollar, ni aplicar esas vacunas. Por lo tanto, es importante que cambiemos en ese sentido el foco. La malaria no es y eso explica la situación en la que estamos, no es una enfermedad que genere beneficios. Por tanto, ceder beneficios, de nuevo, es un cierto brindis al sol. Es que no hay beneficios. El problema precisamente es que, como no hay beneficios, la pregunta es, ¿y quién paga los costes de producción y aplicación? Pero estaré encantado de tener otra conversación sobre este tema con vosotros. Pues muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo. Pedro. Un abrazo. Hasta luego. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Queramos o no, el mundo es así. El mundo es, unos están al norte, otros están al sur. tanto geográfica como otros niveles, unos arriba, otros abajo, unos llevan el zapato, otros son pisados. Bueno, pues ese mundo que tenemos en la actualidad, todo eso que está ocurriendo en el globo terráqueo, todo tiene un nombre, una persona que lo creó, una persona que organizó ese mundo tal y como lo tenemos, que le siguieron uno y otro y otro y otro presidente de los Estados Unidos, que acaba de cumplir años, está hecho un chaval, es Henry Kissinger. Y es el protagonista esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Es curioso porque... Le cantamos el cumpleaños feliz, ¿eh? Yo estoy encantado de que la gente viva y que nos dé, digamos, ánimos, porque el problema no es llegar a los 100 años, el problema es llegar a los 100 años como él ha llegado, que hay que reconocerlo, que es que ahora en este momento no lo sé. Pero hace un año estaba absolutamente con la cabeza perfecta, y mientras eso funciona, sobre todo pensando en un niño que nació en Alemania, que era judío y que nació en Alemania precisamente con la persecución de un tipo como Hitler. Es decir, no nació en las mejores circunstancias. Un chico que tuvo que emigrar con sus padres por Londres, después Estados Unidos, y que tuvo que ir a un nuevo país, y en un nuevo país en el que su acento alemán, en esto los americanos son un poquito así con los acentos y tal, pues que llamaba mucho la atención. Es decir, no tuvo un inicio fácil, ¿no? Sin embargo, es verdad que destacó en los estudios, es verdad que fue una persona bastante brillante y una persona que tuvo la capacidad de rodearse de esas personas que le ayudarían a llegar tan lejos como quiso. Miento, él habría querido llegar un paso más lejos. Ah, sí. Él habría querido ser presidente de los Estados Unidos. Pero ahí está. A cambio, lo que ha pasado es que ha sido el que ha mandado sobre la planificación del futuro en 10 presidentes de los Estados Unidos. No, seguramente más, ¿no? Y en muchas más corporaciones, claro, sí, y en muchos más países. Eso y organizaciones internacionales. Él fue fundador, crear un gobierno de la élite para que gobernarnos entre nosotros. Él decía en los años 50, cuando tuvo mucho que ver con la creación de la trilateral del Club Bilderberg, había una persona que yo pude entrevistar, que pude conversar con él, que estuvo con Kissinger hace un tiempo, que le sirvió, incluso a Kissinger estaba al ladito de él en una reunión del Club Bilderberg, y me decía, cada vez que hablaba es como si su voz saliera del infierno. Parece mentira la edad que tenía este hombre. Tiene más de 90 años, no, tiene más de 100 ya. Ya tiene más de 100, sí. La figura de Kissinger. Pero fíjate, que para que nos hagamos una idea de su antigüedad, de cómo conoce toda la historia. Él estudió que en la época de la crisis del crack, las consecuencias del crack del 29, él era un adolescente entonces, para que nos hagamos una idea de con qué acontecimiento internacional se formó. Sí, sí. Él, vamos a ver, yo recuerdo que en mi juventud conocía a un sacerdote que manejaba mucho en el tema de la iglesia, y yo un día le pregunté, digo, padre, ¿y usted no quiere ser obispo? Y entonces él me dijo, dice, no, a mí lo que me gusta es hacer a los obispos. Y es que me estaba acordando ahora cuando estábamos hablando. Kissinger no pudo ser presidente, hay que decir, no podía ser porque había nacido en Alemania, es decir, no podía ser presidente. Pero Kissinger es el que controlaba, el que manejaba el que manejaba a los presidentes de Estados Unidos y el que, de alguna forma, los impulsaba. Hasta tal punto que el primer presidente de los Estados Unidos que confía en él es Richard Nixon. Richard Nixon sabe que Kissinger ha hecho análisis muy buenos para Eisenhower, para Kennedy, para Johnson, y él ya da un paso más y le nombra asesor de seguridad nacional. Bueno, se dijo, no se demostró, pero se dijo, que tenía espiado al presidente Nixon, que como todo el mundo sabe, tuvo que dimitir por el Watergate porque Nixon se dedicaba a espiar a todo el mundo. O sea, me parece fantástico la imagen de que Nixon, que era el rey de los espías, fuera a su vez espiado por el que primero fue su asesor, pero luego fue el subsecretario de Estado. Pero es que es la explicación razonable, según mi interpretación, que da que haya sobrevivido durante tantísimos años, porque, claro, este hombre debe de tener secretos, no lo siguiente, información, no lo siguiente, porque no es habitual que se haya mantenido tantísimo tiempo en el poder, como tú dices. Además, no se puede decir en la sombra, porque es que estaba ahí, bien a las claras, o sea, que el foco lo tenía, y han ido pasando presidente tras presidente, y él ha seguido manejando los hilos, que parece una tontería, pero ahora que se habla tanto de la Agenda 2030 y todo esto, resulta que este sí era el que estaba ahí, detrás, moviendo una cosa y otra, y hace un momento, en un huequecito que hemos tenido de la desconexión, comentábamos que si seguía ligado al Club Bilderberg, y confirmamos que es que estuvo el año pasado. O sea, que es que sigue. Pero ahí. algo todavía que hace esta primera dimensión y que la aclara, y es que en 2017, cuando tenía 94, 95 años, acudió con no sé qué pretexto a Rusia, a un curso, a no sé qué, y le recibió Putin para hablar de política internacional. Putin, y en esa historia se reconocía que de vez en cuando los dos hablaban. El presidente de Rusia, porque dicen, vamos a ver, él estuvo, digo para que nadie se equivoque, él estuvo en 1900, estuvo 8 años en el poder. 8 años entre asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. No estuvo en el poder más tiempo. Y hace 50 años, que hemos dicho antes. Es decir, que no es que diga, joder, es que ha no sido... No tuvo cargos más tiempo, pero estuvo vinculado al poder, vinculado a gente de poder, mucho más tiempo. Sin Él duda. Y Brzezinski son seguramente los autores del siglo XX y parte del XXI, que sí. Son los dos grandes opinólogos y creadores de ideas de los Estados Unidos, en definitiva, de la humanidad. Sí, sin duda, sin duda. Y lo que pasa es que a él, y luego a Brzezinski y a otros, digamos, de su escuela, lo que se les reconoce es que cambiaron la política internacional totalmente del globo. Y entonces hay dos visiones que a mí me resulta curioso, me resulta incluso divertido, ¿no? Hay unos que son partidarios de él que dicen, es que tuvo grandes méritos. El primero es que impulsó la distensión. Es verdad. Es decir, él se preocupó de crear lazos con otros países que, siendo con Estados Unidos, crear lazos de, entre comillas, estábamos en la Guerra Fría para distender un poco. Pero es verdad que a él se le reconoce el primer acuerdo con la Unión Soviética. Es decir, que fue la conferencia de Helsinki de 1975, oye, y hubo un avance de la relación, dicen las personas que están a favor de él. Y luego otra, y es que él fue el que organizó el primer encuentro con China para hacer todas estas cosas. Y entonces dices, joder, la verdad, qué injusto es el mundo, qué injusto son Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, que dicen que él no fue buenísimo si hizo todas esas cosas. Pero es que él hizo todas esas cosas, que es verdad que las hizo. Mientras hacía la contra... Es decir, mientras iba por todo el mundo convertido en el... Y no es despectivo el término, pero lo utilizo para aclararlo. En el perro más anticomunista, ladrando a todo aquel que se le ocurriera acercarse al comunismo. Y dice, ¿hizo la distensión con Rusia y China? Sí, pero ¿qué es lo que hizo? Hizo todo aquello que oliera a comunismo, España, que era que no era un país aliado, que no accedía, estábamos en el franquismo, que si no accedía, como le pasó a Carrero Blanco, y no quería hacer lo que él decía y lo que él imponía. Le pasaban cosas a la gente. Le pasaba cosas a la gente. Le dieron el premio Nobel de la Paz y no sería tan malo, ¿no? Ahí hay una historia fantástica. Hay que blanquear un poquito la imagen. Hay que recordarle a la gente. Es verdad que le dieron el premio Nobel. Se lo dieron porque en el 73 el acuerdo de paz con el Vietcong, con Vietnam, bueno, pues ahí estaba. Entonces hay que recordar que le dieron el premio a él y a su contraparte y al ministro del Vietnam, al ministro vietnamita, ¿no? Se lo dieron a los dos. ¿Qué dices? Qué injusticia, ¿no? De esto, sobre todo con todo lo que tiene. Pero también hay un detalle que sinceramente yo no me acordaba. Y es que el premio Nobel Le Ducto lo devolvió. Porque dijo que la guerra había continuado y que él, de alguna forma, no se consideraba que el motivo que le habían dado era merecido. Kissinger no lo devolvió. No lo devolvió nunca. Y Kissinger no lo devolvió a pesar de todo aquello que hizo. No solamente es que estuviera con Carrero Blanco y el día anterior al que le iban a matar y saliera corriendo a París, que no tenía nada que hacer en París para no estar en España ese día, sino que le pasó también con Aldo Moro. Con Aldo Moro, que llegó un momento en que Aldo Moro, que era democracia cristiana y que de repente quiso llegar a un acuerdo de estos acuerdos de país, que era la democracia cristiana y los comunistas, pero que era algo que descabaló a ese secretario de Estado que había hecho acuerdo con Rusia, con China, sí, que, y no, que de que, repente... Que no le había pedido permiso, vamos. Claro, y le amenazó y le dijo, si sigues por ese camino, te costará la vida. Él no, obviamente Aldo Moro no dijo nada, pero su mujer sí, porque Aldo Moro se lo contó a su mujer. Y luego hay otros testimonios, como el de Gianni Agnelli, el importante empresario italiano, que reconoció que fue el IRA, las Brigadas Rojas los que dispararon, pero que en realidad no se sabría hasta muchos años después quiénes son los que estuvieron detrás. Y ahí aparece el nombre. Y Pinochet, ¿qué le hizo, qué favor le hizo tan grande a Kissinger? Porque a ese sí que no se lo cargó, a ese le salvó. Esta fue la otra parte que realmente cambió el mundo. Por suerte se recuperó, pero realmente el daño que hicieron, yo creo que ahí fue absolutamente tremendo. Porque en este caso... ¿Jugaban en el mismo equipo? Sí, pero lo que pasa es que... Pensaban igual. Es que en Chile, en Argentina, en otros países, porque yo recuerdo que hablamos de Chile y Argentina, y en aquellos años las dictaduras militares eran Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Francisco Morales Bermúdez en Perú, Alfredo Stroessner en Paraguay, en Ecuador, en Uruguay, y todos les apoyaran más o menos, todas estaban bendecidas por Kissinger. ¿Por qué? Porque lo que quería era que fueran anticomunistas. Pero yo lo que le achaco es algo mucho peor. Es que él, cuando daba estos apoyos, él sabía que no era solamente un gobierno, eran gobiernos militares, vale, que acababan con las democracias, vale. Es que sabían que en sus planes de actuación estaba la represión de los ciudadanos, los asesinatos de los ciudadanos. Ahí está el Plan Cóndor, que ellos conocían, que Kissinger conocía, que era el de la unión de todas estas dictaduras para defenderse en el exterior. ¿Qué era lo hemos contado en muchas ocasiones, pero creo que conviene volver a recordarlo una vez más en esta conversación. Sí, el Plan Cóndor es el nombre con el que se conoce el plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes militares. Es decir, no solamente reprimían en su país a todos los que se le oponían. Estamos hablando, no es que persiguieran a los comunistas, perseguían a todo aquel que no seguía fielmente la especialmente a los comunistas, a los socialistas, a los gays. Quiero decir que es que era una persecución tremenda. Sí, miles y miles sino de personas. Que además se unieron, ¿para qué? para ayudarse en esas desapariciones, para perseguir en otros países que no fueran ellos mismos a los disidentes, es decir, que no pudieran esconderse en ningún país del mundo, incluido en algún caso en Estados pero Unidos. Pero muy listo, pero con Cuba no pudo. Con Cuba no pudo, pero posiblemente porque, y ahí está, hay un dato que parece ser que está ahí, que está, digo el parece ser, pero si no hubiera datos que lo atestiguan, no lo diríamos. Pero en 1976, Cuba se le ocurrió apoyar a Angola en el tema de que Estados Unidos estaba intentando que Sudáfrica estaban en guerra con ellos. Estados Unidos apoyaba el apartheid y los cubanos quisieron ayudarles. Y entonces él habló y presionó para que hubiera bombardeos, para hacer una invasión de Cuba. Lo que pasa es que Kissinger, cuando se ponía maluto, también es verdad que había un presidente de los Estados Unidos, había un director de la CIA con el cual se llevaba estupendamente, pero siempre llegaba el momento en el que alguien podía poner un este. Pero él, esa relación que él mantenía con la CIA era tremenda, ¿eh? Quiero decir que él daba las órdenes, daba los impulsos, hacían las cosas, decía, con Pinochet, que preguntabas antes, Silvia, con Pinochet la orden estaba clara, había que apoyar a Pinochet, había que tirar adelante. Y entonces daban esas órdenes genéricas Salvador Allende, los papeles desclasificados de Estados Unidos demuestran la gran preocupación de Kissinger de que, joder, y si Allende triunfa, pues no, tenemos un comunista que consigue en una democracia, en un triunfar, oye, a ver si luego eso se va es un killer a irradiar, ¿no? Oye, Fernando, te hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Fue la persona, el cerebro oculto, que tuvo mucho que ver con la entrega del Sáhara a Marruecos? No. No respondes todavía. Después de la publicidad. Después del boletín informativo. Las noticias que llegan ahora y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con Materia Reservada y continuamos con esta pregunta. ¿Fue este personaje que es el protagonista esta noche de Materia Reservada el auténtico cerebro oculto de la entrega del Sáhara a Marruecos? Lo sabremos en unos minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Hemos comenzado a la una hasta las 4 de la madrugada y estamos hablando en Materia Reservada con Fernando Rueda. Estamos hablando de el hombre que ha creado el mundo, que ha creado todo lo que tenemos. Es el mayor ideólogo de la historia del siglo XX y de parte del XXI. El hombre que ha dicho lo que había que hacer a los más poderosos de la Tierra, a los más poderosos de los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre llamado Henry Kissinger, el gran hacedor, el hombre que podría haber sido el personaje fundamental, la mano que meció la cuna en la entrega que tanto se ha hablado, que influyó sobre la entrega de el Sáhara a Marruecos, pues seguramente él, Fernando. Sí, sí, la digamos, el brazo ejecutor que se vio en esta operación, que fue la operación de arrancar al Sáhara del control español para empezar a hacer este camino que ya lleva, ahora se ve cada vez más intenso, para que lo controlara Marruecos de alguna forma, porque al controlarlo Marruecos, bueno, pues las compañías petroleras de Estados Unidos, las compañías que pudieran beneficiarse del uranio que tenía el Sáhara, bueno, pues quedaba todo en familia. Esto fue Vernon Walter, que era amigo de Hassan y de Marruecos, pues hizo todas las negociaciones. Pero llegó un momento, y esto está en documentos que se conocen, que han sido desclasificados. Bueno, Henry Kissinger estaba de viaje el 21 de agosto de 1975 y manda un mensaje a Hassan, al rey Hassan, que era el padre del actual Mohamed VI. Y el mensaje era: Laisa podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Él la ayudará en todo. Laisa es el nombre en clave de la Marcha Verde y él es Estados Unidos. Es decir, la Marcha Verde podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Estados Unidos la ayudará en todo. Ese mensaje es el que le mandó Henry Kissinger al rey de Marruecos. O sea, que estaba que os voy a contar, bendecido. Que os voy a contar que no sepáis de este señor que crea un club, que es el Club Bilderberg, para la gente como él. Y la gente que en la cual él puede influir, que son la gente poderosa. En el año 2000... Que para eso lo creó y para eso tuvo ese cargo y esa importancia, sobre todo en los años 60 y 70, cuando el mundo de la Guerra Fría, él quería dominarlo y él quería ser el ideólogo de ese mundo en el que estaba. Él quería ser el hacedor de ese mundo. Y parece mentira, pero una sola persona, con la ayuda un poquito de Brzezinski, que fueron casi los dos, una sola persona generó todas las ideas que después el mundo entero ha tenido. Es que parece mentira, pero un solo individuo lo consiguió. El Club Bilderberg tocaba los temas y marcaba la agenda de esos temas. Pero el Club Bilderberg era Occidente. Pero luego, como se demuestra en esos contactos que él mantenía, él los mantenía con los chinos, él los mantenía con los rusos. Digo mantenía porque en estos momentos, con 100 años, parece que no, ya no está ya tan no, bien. Pero, no. Pero hace un año, como ha dicho Silvia, fue al Club Bilderberg. No, pero es que fue una persona muy importante en el poder. Obama, antes de Obama, Clinton. O sea, tuvo mucha relevancia independientemente del color de la persona que mandara en los Estados Unidos. Él era un generador de ideas y él era una persona fundamental. Por ejemplo, el hecho de su nacimiento y de su origen era muy parecido a Brzezinski en el sentido de que Brzezinski, que tuvo más o menos en sus mismos cargos, que también tiene una edad muy avanzada, nació en Polonia, es un personaje polaco y que gracias a eso, aunque él tenía una serie de ideas, gracias a eso mantuvo una serie de contactos con la gente del este. Pues Kissinger más o menos igual. Sí, Kissinger lo que pasa es que sabía perfectamente que él había llegado lo más lejos que había llegado y entonces volvió a las sombras. Y en esas sombras, cuando él sale en 1977, funda la empresa de consultoría internacional Kissinger Associates. ¿Qué hace? Se lleva la agenda de los contactos, ¿no? Para decir, espérate, que os voy a intentar asesorar en todo lo que me pidáis y vamos a hacer negocios. ¿Cuánto cuesta esto? Una pasta. Alguien le dijo en algún momento, que esto es muy importante, porque yo esto me lo he preguntado hoy, ¿no? Alguien le ha preguntado en algún momento, oiga usted, ¿pero qué coño ha hecho? ¿Por qué apoyó a estos dictadores asesinos que están? Digo lo de dictadores porque lo eran, pero lo de asesinos también. Bueno, en mayo de 2001 estaba de visita en París y un juez francés lo citó a declarar como testigo en una investigación sobre el golpe y las violaciones de derechos humanos en Chile. Se negó a responder y salió del país sin ningún problema. Y ahí todos calladitos. Igual que te he comentado lo de Cuba, mucha empresa de asesoramiento, mucho Club Bilderberg, pero al final China hizo el sorpaso y por lo visto no hizo nada, él no está ahí muy bien informado. Bueno, yo creo que él ha mantenido, cuando tenía la influencia, cuando tenía la CIA, cuando tenía el ejército americano, hizo las grandes cosas que hizo y luego lo que hizo fue las alcantarillas. Fernando Rueda, nos vemos el sábado por la noche el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos y unas poquitas horas antes, a las 5:30. Me llevo el libro, de aquí comienza La Rosa de los Vientos, y me tengo que releer porque le escribí hace meses, sé qué burradas dije. ¿Lo has censurado lo que dije o no? No lo he censurado, pero... Lo has cambiado un poco. Me lo devuelves y lo ves después de la Feria del Libro. Vale. No, y te agradezco muchísimo tus palabras. Venga. Y el próximo sábado a las 5:30 y el próximo sábado por la noche aquí en La Rosa de los Vientos, en la radio, en Onda Cero, más en materia de reservada. Con claro invitado importante. Y un invitado que va a alucinar. Gracias, Fernando. No el invitado, no. Los oyentes, que lo escuche, los oyentes. Claro. Un abrazote, chao. Chao. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más datos e informaciones para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que es un cantante veterano español muy conocido que dijo que se retiraba y que acaba de afirmar que da las gracias por tener salud. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién estoy hablando? ¿A quién me refiero? Se ha compartido con un famoso actor español una canción durante su concierto. ¿Será Joan Manuel Serrat? ¿Será Miguel Ríos? ¿O será Joaquín Sabina? Ya sabéis que tenéis que escribir a Almohadilla Rosa Vientos si lo hacéis en Twitter o al correo rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis al correo de La Rosa. Y que está en juego el libro Mala Cosecha, que escribió Natalia Monge y que ganó el 9º premio de divulgación histórica Juan Antonio Cemián. Tenemos una noche espectacular en La Rosa de los Vientos hoy. Vamos a recibir también hoy a Alice Kellen. Es la autora española más importante en el mundo en este momento. A uno de los antropólogos más importantes del planeta. Va a estar con nosotros y vamos a contactar con él. Está en Suiza, Jeremy Narby. Va a estar también Madu Martínez en esa conversación porque es un antropólogo importantísimo. Pero ahora viene otra persona y estamos con otra persona más importante que todos. Manuel Carvellal, Sin Límites. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sin Límites. A ver, que la gente vaya ahora mismo al perfil en Instagram, en Twitter, Instagram y Twitter, fundamentalmente del ojo crítico de Manuel Carvellal, que busque la información porque tiene vídeos de lo que acaba de desplegar sobre la mesa en Sin Límites Manuel Carvellal. Sobre la mesa de Onda Cero ha desplegado, ahora os hacemos una fotografía en palabras de lo que acaba de hacer Manuel Carvellal. Y dos cosas voy a destacar de lo que tenemos delante. Una de ellas son un libro enorme, un libro con prácticamente toda la parte de la vida de investigación que tiene que ver con el tema del misterio relacionado con la mente humana, con el poder sí. El libro se titula Investigación sí. Se acaba de publicar. Manuel Carvellal, muy buenas. Muy buenas. Te corrijo, la mesa y una silla. Y a mí no me llega la vista. Esta mesa es muy pequeña. Es que lo dice Manuel, pero es que la mesa mide más o menos de ancho unos 5, 6, 7 metros, pues ¿no? Eso, muy pequeña. Y se la hace pequeña, claro. La mesa del estudio. Se la hace pequeña para poner su libro extraordinario, más de 700 páginas, en donde se demuestra, una de las cosas que demuestras en ese libro es que lo paranormal en cuanto al sexto sentido, sé que es una expresión que no es ni mucho menos científica, pero para entendernos y para que la gente lo entienda, es absolutamente real y se demuestra en las investigaciones que tú expones aquí. Bueno, y no solo la percepción, no solo las coordenadas. Por eso digo que no es justa esa definición, ¿no? Sí, sí. Lo paranormal. Hay un libro del padre Pilón que se titulaba así, ¿lo paranormal existe? Pues la respuesta es sí, existe. Y esas son palabras mayores, que siempre está Manuel en plan escéptico, diciendo que no, que hay explicación, y mira tú por dónde. Claro, hay explicación para lo que hay explicación, y no hay explicación para lo que no hay explicación por ahora. Por ahora, que también tenemos que ser prudentes. Está el libro, Investigaciones sí, sobre la mesa, y también hay aproximadamente sobre la mesa 40 recortes de prensa, más o menos 40 recortes de prensa, originales en la mayor parte, tienen esa época, son de los años 80 y 90, sobre un personaje que aparece mucho en tu libro, que aparece en la historia que hoy vamos a contar y que creo que es muy importante en la historia de la parapsicología en nuestro país, de la investigación. Un personaje, yo me quedo y me estoy fijando en la imagen, hay muchas imágenes que tenemos delante, pero la imagen de esos ojos, los ojos de una chica que se llama Mónica, que es cacereña y que es algo así, vamos a decirlo, ya sé que todas las definiciones son injustas, como la Urigeller española, se la conoció en su momento. Sí, bueno, en los años 80 y 90, cuando tuvo repercusión, y evidentemente esa definición tiene muchos matices, pero es para entendernos. Sí, pero no son solo recortes de prensa. Aquí hay actas notariales, hay informes científicos, hay pruebas médicas, hay mi correspondencia con Mónica, hay otros casos, porque hay una serie de casos en este... O sea, este libro es el décimo cuaderno de campo, que son mis memorias, es lo que yo he vivido. Hay otras cosas que se han hecho, pero como yo no las he vivido, pues yo simplemente no hablo de ellas, yo hablo de lo que yo he visto. Y lo he visto y no me lo creo, pues imagínate para convencer a alguien, porque es increíble, es increíble. Hay una serie de casos que son la aguja en el pajar, que son las de... Esto quiero dejarlo muy claro, porque estamos tan saturados de ruido mistérico que hemos olvidado que hablamos de anomalías. A ver si consigo explicarme. Imaginaros que ahora viene un tío y dice, pues voy a montarme un canal de YouTube o un podcast en iVoox o una página web para hablar de anomalías biológicas, de los polidácticos mystery, por ejemplo, o de los que tienen hipertricosis, ¿no? De Wolfman mystery, sí. O de los el gorila blanco, el gorila albino, ¿no? Te voy a hacer un podcast. Claro, a la segunda semana se te acabó el tema, porque son cosas muy excepcionales. Entonces empezarás a meter, pues, fake, empezarás a tirar del chicle. Claro, entonces llega alguien sincero, curioso, un científico, que le interesa, hombre, pues mira, soy biólogo, soy zoólogo, a mí esto del gorila blanco me interesa. Claro, en cuanto empieza a ver el segundo programa, dice, pero vamos a ver, pues si esto es un fotomontaje, si esto es un trozo de película, si esto es Photoshop, mira, toma por saco, no existe nada. Ese es el problema que tenemos. Claro, si tú quieres meter el misterio del gorila albino, el copito de nieve, el primer programa, pues copito de nieve existe. Luego ya no hay más. Entonces dices, bueno, pues copito de hielo para el segundo programa. Para el tercero, claro, por ejemplo, el gorila albino blanco, y el cuarto el gorila albino tinto. Vamos a aprovechar el tiempo, Manuel, porque vamos a ir un poco pillados. Claro, vamos a hablar de lo que vamos a hablar es de la excepción de la regla. Es de la aguja en el pajar. Es de una serie de casos que son reales, que nos rompen todos los esquemas, que han sido investigados por gente muy cualificada, y que a mí hasta me sonrojo al hablar de ellos, porque nos desbordan, pero son reales. Y son casos, dos casos españoles y de dos bueno, niñas, vamos varios, a hablar hoy. El libro son 20 y tantos capítulos. Bueno, el libro habla sobre absolutamente todo. Hay cosas alucinantes. Aquí vamos a hablar de dos de esos casos. Los dos son mujeres, los dos eran niñas muy jóvenes, de 14 y 12 años respectivamente. Imaginaros que os cae el Euromillón, el premio gordo, el diamante en bruto, cayó en Cáceres. Claro, y entonces pasaron muchas cosas, buenas y malas. Yo tuve la inmensa suerte de pillar la pedrea, porque yo un año antes, por una serie de circunstancias que relato, por un desengaño con la Federación Mundial de Parapsicología, yo me había dado de alta en todas las asociaciones de parapsicología de España. Tengo una colección de carnés para empapelar mi habitación. Y uno de los grupos en los que me metí fue el CEPEX, el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, que es donde cae ese Euromillón, donde cae ese premio gordo en Cáceres, en el año 87. Finales del 86, principios del 87. Y el premio gordo es que la hija de uno de los miembros del CEPEX, de Pedro Criado, le dice a su padre, papá, en el colegio tengo una compañera que hace esas cosas que os gustan a vosotros, de la parapsicología. Claro, Pedro, a ver, esta niña, ¿qué me estás contando? ¿Qué hace esta niña? Pues esta niña dobla metales. Bueno, a ver, niña, que te castigo, ¿eh? A mí no me mientas. Que no, papá, que es verdad, tal. Se va a verla. Resulta que la niña dobla telas. Claro, la madre, que es a la que le gustaban, esto es un tema importante, a Mónica nunca, ahora estamos hablando de Mónica, nunca le interesó nada esto. Tenía 14 años, estaba en séptimo de GB, ya lo que quería ir a la discoteca, salir con sus amigos. Pero entonces todavía no estaba ni en esas. Durante cuatro amigos tiene, hombre. Amigos, no, me refiero a las discotecas. Durante cuatro años, de los 14 a los 18, este es otro detalle importante, ella, como muy buena hija que era, hizo lo que le decían los padres. Hasta que cumplió los 18, y por todo lo que ocurrió, ahí os quedáis. Pero en esos cuatro años se le hizo todo lo que os podáis imaginar y más. Un detalle importante es que ese premio gordo cayó en un grupo local, el CEPEX, que eran básicamente tres miembros, Juan Carlos Hernández Cárrica, Rafael Rivera y Pedro Criado. Y luego estábamos los socios, los colaboradores externos, como yo, que como además justo ese año fundamos la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal, que también le dedico otro capítulo, y hay unas fotos muy... Salgo ahí yo con mi carapán de monaguillo, pagafantas, el más joven con diferencia. Este es otro detalle importante, que yo era el más joven de todos, por lo tanto el que estaba más cercano en edad a Mónica, por eso se generó esa complicidad y esa relación que sigue hasta hoy, hasta hace tres o cuatro días, que estuvimos hablando por última vez. Y a mí me dan una vocalía incluso. Entonces, cuando surge el caso, yo estoy dentro del CEPES y de la sociedad. Y cuando se presenta en el año 88 en Cáceres, yo estoy allí. Así que pillo el caso desde el primer día. Cuenta cómo empieza, porque es curioso, la niña. Nosotros descubrimos la historia en el 87, pero la historia en realidad empieza unos años antes, en 1976, cuando la madre, Teresa, escucha un programa de radio de un tipo que iba por las emisoras de toda España. Tardé un tiempo en localizarlo. Si queréis, incluso lo podemos escuchar, sí, porque tenemos documentos. Que un año después de que Uri Geller hubiese estado en el programa de Íñigo, en el 75, este hombre hacía una especie de inducciones hipnóticas para que quien le escuchase, sobre todo los niños, intentasen replicar lo que hacía. Si queréis, escuchamos un poquito. Bueno, como queráis. Sí, En ese momento, cuando escucha esto, la madre dice a los tres hijos, a Mónica y a sus dos hermanos... Es que yo creo que la idea es primero escucharla a ella. Pues mira, ya lo cuenta. Claro, entonces, si quieres, el Mónica 1, sí, es donde ella cuenta cómo empezó esta historia. Pues vale. Sí. Nosotros escuchamos que había gente que tenía la capacidad de hacer unas cosas que, bueno, que podían llamarse paranormales, es decir, doblar metales y cosas por el estilo. Entonces... yo, la verdad, con mi madre, a modo de broma, porque por supuesto nosotros en esa fecha no nos lo tomábamos como muy en serio, nos pusimos a hacer lo que más o menos te indicaban en ese programa para poder conseguir doblar ese metal. Entonces, yo, por la razón que fuera, pues conseguí doblarlo. Al principio nos quedamos un poco extrañados porque en esa fecha yo tenía 5 años, entonces, pues, te puedes imaginar, ¿no? Te piensas de todo, entonces... A partir de ahí fue cuando yo descubrí que tenía facultades. Más adelante lo que se hicieron fueron pruebas, porque yo conocí a Rafael Rivera y bueno, a Casa Jugué, a Bonavida, y a partir de ahí se hicieron todas las pruebas como para demostrar que lo que yo hacía era cierto, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, después de todos los estudios y de todas las pruebas que me hicieron, pues demostraron las facultades que yo tenía, y fueron investigando y sacaron más facultades de mí que yo tenía escondidas y que no sabía que poseía. Una de las cosas que creo que se pueden decir para que la gente un poco se haga la idea de lo que ella era capaz de hacer: una cosa era la realidad, el metal o lo que fuera estaba sin doblar, ella imaginaba las cosas dobladas y juntaba las dos imágenes, y una vez en la mente, y una vez que se producía esa, se juntaban esas dos imágenes en la mente, la realidad también hacía eso, se doblaba el metal y adquiría esa forma torcida. Sí, aprendimos muchísimo durante esos 4 años, o sea, yo aprendí una barbaridad, muchísimas cosas, mucho más que leyendo 1000 libros, estar con uno de estos sujetos, porque hay gente que ha estado toda la vida buscando un psíquico y se ha muerto y no lo ha encontrado. Bueno, pues con Mónica empezó con el doblaje mental. Fíjate cómo eran los condicionamientos infantiles, que como ella empezó a doblar tenedores, decía que no podía doblar cucharas, porque ya la imagen mental que hacía era un tenedor. Hasta que un día Pedro le puso una cuchara pegada a un tenedor, dobló los dos y a partir de ahí, y así muchas más cosas aprendimos, ¿no? Decía antes que era un grupo pequeño, era un grupo local, al que le cae el gordo, y claro, a vosotros os cae la bonoloto y sois buena gente, lo tenéis a repartir, claro, pero ellos decían, hostia, macho, nos tocó el gordo, esto hay que ir adelante nosotros. ¿Y qué puede hacer? Porque no era la Sociedad Española para Psicología, claro. No era el IPSA, no tenían recursos. Hablaron incluso con el presidente de la Junta de Extremadura, que mostró mucho interés, pero al final todo lo tuvieron que pagar ellos, ahí a pico. Y los, ¿qué hacemos? Se hicieron, Juan Carlos Hernández Cárrica, que le dedico un capítulo homenaje porque es uno de esos genios de la parapsicología del que ya nadie se acuerda, es el primero que fabricó los aparatos. Porque al principio, claro, todos teníamos las cartas Zener estas de cartulina. Él fue el que creó los generadores aleatorios de Zener, los galvanómetros, las cámaras Kirlian, todo el aparataje al principio. Se hicieron miles de pruebas. Tengo aquí los informes, estos tochacos que hacía Juan Carlos. Una cosa, una puntualización. La gente tiene la imagen de Uri Geller doblando la cuchara. Lo que hacía esta niña no era eso. Esta niña era por eso. Empezó así. Y aquello fue increscendo. No lo tocaba. Estaba dentro de un tubo de ensayo. Eso es lo que vino después. Cuando empieza la primera fase de la investigación, en febrero del 87, el doblaje se producía con contacto. Y a ver, yo sé que el que esté escuchando esto dirá, se le ha ido la pinza y está diciendo unas cosas. Esto es lo que ocurrió. Pues que pienso otra cosa y... Claro, cuando ellos agotaron todos sus recursos, Cepes, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos hacer? Piden ayuda a través de lo que acaba de mencionar Mónica, de José María Caso Suguet, Alfredo Bonavida, un profesor de física de la Universidad de Barcelona, que se desplaza hasta Cáceres y diseña unos tubos de ensayo con unos... como unos sensores para la presión, para medir la presión, se hacen montones de pruebas, metiendo las láminas directamente en tubos de ensayo, que a su vez eran metidos dentro de un segundo tubo de ensayo, que a su vez era metido dentro de un tercer tubo de ensayo, y se producía el doblaje. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, es que si contamos esto no se lo va a creer nadie. Pues contratamos un notario. Aquí están las dos actas, esto es una joya. Claro, pillan al pobre notario de Cáceres, que no se había visto una cosa así en su vida. No, venga, que vos traes a levantar acta aquí de unas cositas. Hay un primer acta que es sobre las capacidades de PECA, del doblaje de metales. Claro, el notario registra todo lo que ocurre, quién está presente cuando se hace. Claro, y el tío dice, es que este notario no puede explicar lo que está viendo. Hay una segunda que se hace después sobre las capacidades de percepción extrasensorial. ¿Qué más podemos hacer? Y como la pareja de Rafa, que era ATS, trabajaba en el hospital, vamos a hablar con los médicos, porque aquí hay que hacer pruebas neurológicas. Se metió la pobre niña... Pero el notario certificó que eso pasaba. Sí, además, meto, están incluidas las actas, porque este libro a mí... Bueno, ese libro que está en la UEF, que está también en los Twitter, en los mensajes, en las cosas del programa, también en las tuyas, en del Ojo Crítico, también en las de Servidor, ahí está la información y la vamos a ir poniendo estos días. Además que vosotros lo habéis vivido, yo los últimos meses casi me muero. Me veías con ojeras, hecho polvo, chupado, es que era sesión... Claro, te has quedado con el sistema inmunológico. Por los suelos. 18 y 20 horas escaneando, porque como soy consciente de que esto no se lo cree nadie, he subido todas las fotos, los vídeos, los documentos, las imágenes de los experimentos. Bueno, la niña llegó a escribir palabras, ¿no? Con las cosas, doblando. Vale. No, en el caso de Mónica fue muy interesante lo que se hizo en el hospital, porque ella yo recuerdo que a mí me lo contó un día, en privado, me decía, es que a mí me queman las manos, Manuel. Yo noto mucho calor en las manos. Yo pensaba, bueno, está con el Iron Man que lanza rayos láser por las manos, ya, su gestión. Primero lo constató, está en uno de los informes de Juan Carlos, el aumento de temperatura, el cambio de presión arterial, el ritmo cardiorrespiratorio, que todo eso está constatado. Cuando se la lleva al hospital, el jefe de neurología, bueno, se le clavaron los electrodos en la piel del electromiómetro, el electrocardiógrafo, el electroencefalógrafo, se le hicieron mil perrerías. También he subido los vídeos y están los informes. Y decía el neurólogo, yo no soy parapsicólogo, yo no creo en la parapsicología. Decía que me hacía mucha gracia, a mí no me metáis en una comisión de estas vuestra. pero lo que yo estoy viendo, esto no tiene explicación. Y aumentaba la temperatura hasta 2 grados cuando se producía. Todo esto... Notificado y certificado, ¿eh? No sí, solamente sí, son palabras, sino que son hechos. Tú puedes creer lo que te dé la gana, pero estos son los datos empíricos. Por eso yo digo, yo lo cuento todo, porque como yo soy muy idiota y muy torpe, yo soy muy trabajador, pero soy muy ignorante. Alguien más inteligente que yo con todos estos datos, a lo mejor va a haber cosas que a mí se me escapan. Porque hay un montón de información. Y ella llegó a controlarlo, sí, lo gestionaba bien. Hay un montón de información bien. Y mesas más grandes, ¿no? Porque muchas veces este tipo de cosas el pasa que les cuesta controlarlo. Si ella lo controlaba y lo gestionaba bien... Sí, sí, sí, sí. Y además, claro, cuando ya se presenta el caso públicamente, se nos va de las manos. Porque de repente se convierte en esto que veis aquí, en un fenómeno mediático. Empiezan a peregrinar a Cáceres, como si fuese Santiago de Compostela, claro. Medios de todo el mundo. Y cada medio que llegaba quería ver lo que hacía. Entonces, yo he llegado a estar 10 horas seguidas en su casa con la pobre niña, que si la cuchara, que si luego lo de la SP, sobre todo la clarividencia, que eso también era espectacular. Y todos, ves todas estas crónicas, el periodista dice, es que yo lo he visto. No. Si queréis escuchamos incluso algún testimonio, si nos da tiempo, si no, lo que tú me digas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque os acordáis de Tola, ¿no? El presentador de televisión española. Sí, lo escuchamos. Pues García Tola... No solo dice que la tuvo en televisión ese momento. Es que fijaros lo que dice, que él dobló una cuchara con la ayuda de Mónica. Lo escuchamos. Vamos a ir. ¿Cuál es el de Tola, Manuel? El que pone García Tola, creo que es el... El dos. Mónica con sí, sí. Fernando García... Ahí está. Es el dos. Me ha gustado mucho una experiencia que hemos hecho antes en el despacho, que ha sido que yo haya conseguido doblar ligeramente una cucharita a través de tu mente. O sea, que has conseguido tú. Pero no quiero que estés nerviosa ahora. O sea, yo sé que esto es agresivo, ¿no? Que hay demasiada luz, demasiados hierros, demasiados micrófonos, quizá demasiada gente. Pero tienes que estar tranquila, dame la mano. Aprieta, sonríe. Bien, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de tus facultades? Pues a los 5 años. Bueno, este es el caso de uno de los testigos, una de las personas, y tú también eres un testigo, una persona que está en este libro. Investigación, sí, el caso de Mónica y muchos otros en estas 700 páginas, que es la historia viva de la parapsicología. Mañana nos cuentas alguno. Ay, pero vais a flipar. Vais a flipar. Que la gente vaya en Twitter, en redes sociales, en Instagram, donde sea, el Ojo Crítico Mundo, el Ojo Crítico... ponemos todas las informaciones y también servidor y también en La Rosa de los Vientos. Manuel, gracias y seguimos mañana. Hablamos más. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Vamos a hablar de ella, con ella, de Alicia, con Alicia, con Alice. Alicia, sortilegio de Bavia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando de... Ella es Alice Kellen, la conocemos de sobra. Es la autora del momento, la escritora, la novelista en este momento que más se vende en nuestro país. Está en La Rosa de los Vientos, Alice Kellen, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantada de estar aquí. Es un placer recibirte. Gracias. Esta canción habla de Alicia en el País de las Maravillas y de ahí viene tu nombre, Alice Kellen, ¿no? Sí, bueno, de Alice in Wonderland me parecía muy mágico. No todos los días se tiene en un programa, en este programa, en La Rosa de los Vientos, se tiene delante a la persona que, se dice pronto, que más libros vende en España, que más lectores se tiene, millones y millones de lectores en nuestro país, un éxito en todo el mundo, Alicia Kellen, la verdad es que ni te lo imaginabas, bueno, supongo que en los mejores sueños te imaginabas esto que está ocurriendo contigo, ¿no? No, que va, es algo que nunca piensas ni te planteas, ¿no? Y bueno, también es cierto que ha sido paulatino y yo creo que he tenido como poco a poco, ¿no? Para ir asimilando y un poco viendo, ¿no? Este camino, lo que pasaba en perspectiva, que no ha sido un éxito de que digas sacas una novela y de pronto es un éxito sin precedentes, ¿no? Creo que eso tiene que ser como mucha presión. Pero sí, ha sido un fenómeno que empezó hace cosa de 15 años, cuando se publicó, no, 10 años, cuando sí, se publicó el primer libro. Años. Pero llevas 15, no paras, ¿eh? No has parado. Desde el principio, autoeditándolo en redes digitales, y luego el éxito ha sido enorme y has llegado a grandes grupos y grandes editoriales como estás ahora en Planeta. Pero han sido 10 años frenéticos, 15 libros, 15 títulos, y has empezado de cero y has llegado, y va a decir, de cero a 100, no, mucho más de 100, ¿no? Sí, bueno, la verdad que han sido unos años muy fructíferos, sobre todo los primeros, y como dices, empecé autoeditándome cuando Amazon, digamos, aterrizó en España, que era como muy desconocido, y luego, pues, poco a poco, ¿no? Cada vez más lectores, hasta que ya llegué a Planeta y yo creo que todo explotó mucho más. Eso es mejor porque es un poco el boca a boca. Y eso que has dicho al principio es importante, porque yo recuerdo que Carmen Laforet hizo Niebla, Fumbum, y la costó muchísimo gestionar todo aquello, y de hecho fue algo que fue arrastrando. En cambio, tú, al hacerlo así, poquito a poco, es como que te vas, ¿no?, haciendo más al público, a los lectores, y hoy por hoy, que estás traducida a un montón de idiomas, de países, ¿se puede decir que tus libros tienen un idioma universal, que es el de los sentimientos? Yo pienso que al final todo gira un poco a lo mismo, ¿no? Que somos como un hámster en una rueda, ¿no? Y que en el fondo anhelamos, ¿no? Y como hablar de los mismos temas y nos hacemos las mismas preguntas, y como que todos somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Dentro de con nuestras peculiaridades. Entonces, los sentimientos, las emociones, sí que va cambiando la percepción social que tenemos de ellas, pero en sí es lo mismo, ¿no? Es aquí lo mismo que en otro país, ¿no? Aunque el contexto importa a la hora de cómo las gestionamos o cómo las vemos, ¿no? Uh-huh. La visión. Sí, culturalmente, socialmente. Sí, pero es lo mismo, ¿no? Y eso no cambia. O sea, el amor es el amor, el dolor es el dolor, el éxito es el éxito. O sea, las emociones, de su manera más primitiva, ¿no?, están ahí inmutables un poco. Uh-huh. A veces parece que nos cuesta un poco decir que, bueno, pues expresar cosas que están en nuestros sentimientos. ¿Qué sería de nosotros sin el amor, sin los sentimientos primarios, entre comillas primarios, como es el amor? El amor es el comienzo absolutamente de todo, y a partir del amor comienza todos los sentimientos. Y tú has hablado mucho del amor, pero del amor por uno mismo, por otros. El amor es el fundamento de tus libros. El libro que acabas de sacar en Planeta, la lectura, bueno, la faja esa que tiene, dice, enamórate con la nueva novela de Liz Kelling. El amor es... No se puede concebir tu obra sin la figura del amor. Bueno, al final está presente, ¿no? De una manera u otra, es cierto que en cada novela la percepción del amor es diferente. Pero sí, yo creo que nos cuesta a veces hablar de sentimientos y emociones porque es una manera de desnudarnos, ¿no? Y nos sentimos vulnerables, ¿no? Y en el fondo, también por cuestiones educativas, no queremos, ¿no?, sentirnos de esa manera, ¿no? ¿Dónde está lo malo en decir lo que uno siente, ¿no? Exacto, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que muchas veces te pesan, ¿no?, como todos llevamos, ¿no?, nuestra mochila, ¿no?, en la espalda, ¿no?, y a veces, también como decía, hay mucho, ¿no?, en el tema educativo, a la hora de cómo afrontar y gestionar las emociones, que yo creo que es un poco la clave, y el por qué también está cambiando todo tanto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo lo veo más enfocado a veces al público masculino, ¿no? De qué manera se les ha enseñado, se les ha educado que tienen que gestionar sus emociones, ¿no? ¿Por qué es tan diferente, ¿no?, la forma, ¿no?, o lo que se les permite mostrar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante analizar esto y ser capaces, ¿no?, de un poco de introspección, de reflexión, ¿no?, sobre los afectos, los vínculos, las relaciones que creamos. Es verdad, porque tus personajes tratas igual un poco, a veces el protagonista es más mujer, el protagonista es el hombre, y siempre asociamos historias románticas, como que parece que es el amor. Y últimamente estoy escuchando como que las escritoras escriben mucho desde el dolor, ¿no? Como un poco reivindicando y que no cuentan historias realistas. Tú al coger a la pareja por igual y al intentar hacer un equilibrio, los metes también en asuntos realistas, en el día a día, en las cosas cotidianas, para contar tus novelas. Claro, al final las lectoras y los lectores buscan sentirse identificados y para eso tienes que mostrar el amor desde una percepción real, ¿no? Que no es perfecto, no es este amor a lo mejor que nos vendía en otra época incondicional, contra todo, que todo lo puede, que lo único que necesitas para ser feliz es estar enamorado, ¿no? O tener pareja, ¿no? Yo creo que el enfoque tiene que ser diferente y tiene que adaptarse y, por supuesto, en la novela romántica hay una historia de amor, pero también hay mucho más, ¿no? O sea, hay una trama, hay otras cuestiones, otros temas, ¿no? De los que se habla, pues, no sé, pues del éxito, del fracaso, de la pérdida, de la situación laboral, ¿no? De las propias inquietudes uh-huh. de los personajes y que tiene que ser mucho más, ¿no? Hay un eje central, pero luego todo lo que abraza esa historia tiene que ser enriquecedor para las lectoras y los lectores, ¿no? Les tiene que llamar la atención. Y en este libro, en esta obra que acabas de publicar hace muy poquitas semanas, también hay un viaje a los sentimientos, pero también hay un viaje físico porque presentas diferentes entornos y diferentes sitios. Has internacionalizado mucho los lugares que aparecen en este libro. Sí, bueno, esta novela, claro, se desarrolla afuera, se desarrolla en un pueblecito de Maine. Es cierto que a veces las novelas que escribo un poco más como de dentro hacia afuera las suelo hacer en Valencia, en mi ciudad o en España, y las que escribo un poco como desde fuera hacia adentro las hago en otros países, algunos estados, otros no, en otros sitios. ¡Qué valiente! Porque, claro, también bebo mucho al final de todo lo que me inspira, de la música, del audiovisual, ¿no? Y desde pequeñita, entonces un poco en tu cabeza a veces hay historias que en lugar de verlas como de una manera más íntima, como estas que te comentaba, las ves de una forma un poco como una película, ¿no? Y bueno, y me parece divertido, o sea, me gusta. En realidad, por ejemplo, esta historia, el contexto de un pueblecito de Maine, se me ocurrió porque vi un documental sobre todo el tema que envuelve la tradicional pesca de langosta uh-huh. y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Me pareció súper curioso. Había una señora que tenía ahí 90 años, iba toda su vida con la pesca de langosta, que es durísimo, y dijo que lo haría hasta que se muriese, y luego ya pues empecé a leer y entonces vas enlazando y de pronto dices, bueno, es que me gusta esto, me gusta este contexto. Claro, ¿y cómo haces? Por ejemplo, tú estás viendo una película o estás escuchando algo. ¿En ese momento te tomas nota para a lo mejor luego coger esa idea y de ahí ir desarrollando? Porque tú también, al querer, me imagino, en su momento estudiar historia del arte, tendrás como una visión muy visual, ¿no? A lo mejor lo focalizas mucho, como estabas comentando ahora, y de ahí tiras ahí un poquito de inspiración. Cuéntanos un poco algún truquito de estos que dices, porque claro, cada escritor tiene su estilo y su forma de hacer. Claro, yo no tengo ni idea de cómo eran los demás, ¿no? A veces digo, a lo mejor es completamente diferente. Sí que es verdad que yo soy muy visual. Y luego sí que apunto muchas cosas. Hay detalles que me llaman la atención, o temas, o una canción, o una frase, o una idea, ¿no? Pero al final son como hilos pequeñitos y siempre están sueltos, ¿no? Desperdigados. O sea, no tienen sentido, no es una trama, no te da para ponerte a escribir una novela. Hay un momento en el que empiezas a unir unos con otros, ¿no? Normalmente son como muchas ideas que tienes sueltas, uh-huh. las enlazas, ¿no? Y entonces coge fuerza y ya vas teniendo una trama, ¿no? Como un hilo ya más sólido y más largo del que tirar. Pero tienes que ir como haciendo nudos, porque si no, no se sostiene. O sea, una idea sola normalmente no se sostiene por sí misma, al menos las que a mí se me ocurren. Entonces, este proceso a mí me parece el más difícil. Siempre me dicen, ¿cuánto tardas en escribir una novela? De una cosa es lo que tardo cuando ya me siento en el ordenador y me pongo. Tarda unos meses, ¿no? Pero realmente lo complicado es el año que te pasas pensando en esa historia sin escribir, solo tomando notas o documentándote o enlazando las cosas. Para mí, cuando ya abro el ordenador, tengo que tener claro todo lo que va a pasar. Entonces, el trabajo es un trabajo previo y trabajas mucho. Pues yo, personalmente, cuando estoy en el tren, se me ocurren muchísimas cosas, cuando voy en el coche, cuando salgo a pasear, o sea, es cuando realmente... Por eso te decía lo de apuntar, porque si no, sí, no te claro. dispersas, te vuelves loco. Claro, claro. A veces apuntas cosas que luego las lees en las notas del móvil o en tal y no recuerdas ni qué era eso, ¿no? Ni por qué. Pero sí, lo tienes que apuntar todo, todo. En este libro todo tiene que ver, bueno, todo, no todo tiene que ver, pero es muy importante, marca un punto de inflexión muy relevante, el beso que se dan los dos protagonistas, que casi casi no se dan, sino que se arrancan, toman la vida el uno del otro. Normalmente ese beso es un antes y un después, ahí en la relación entre los dos protagonistas, hay que después comienza una historia, pero la relación comienza en un beso que se dan, un beso que es casi casi eléctrico. Bueno, al final, sí, claro que marca, ¿no? Como un antes y un después. Bueno, esto ocurre cuando ellos son muy jóvenes y bueno, y luego toman caminos separados, ¿no? Pero sí que se queda, ¿no? Como que ahí hay algo, no son cosas que olvides, ¿no? Pues alguien con quien a lo mejor has tenido pues una atracción en un momento, aunque luego pasen los años, y puede que no, que ya eso se apague, pero también puede que no ocurra, ¿no? Que se quede ahí algo, ¿no? Como... que habría sido, sí. Es que los besos dejan huella, claro. Y tanto. Tú comentas ahora y nos has dicho, y estoy pensando, ¿no?, que se dice en muchas ocasiones, a propósito de eso que has dicho, se menciona, es que estos jóvenes, cuando éramos jóvenes, parece que los jóvenes sienten más, como si eso fuera malo. Yo creo que hemos perdido las partes buenas de la juventud en nuestra. Entre ellas, ¿cómo amábamos? Amábamos mucho, queríamos mucho, no había nada malo. Y nada malo en lo que podíamos amar, aunque era terrible, el amor romántico es terrible y nos enfrentamos al amor, pero de forma explosiva. Hemos perdido un poquito eso con los años, perdemos las cosas buenas que nos da la juventud y sin embargo miramos a los jóvenes con cierto desprecio. Oye, por mí no hables, ¿eh? Pero suele pasar. A mí me da pena esto porque ocurre sin que te des cuenta, ¿no? Yo hay veces que cuando a lo mejor escribo, bueno, en esta novela pasan como casi 30 años, ¿no? Entonces la época en la que ellos son jóvenes y tienen a lo mejor 14, 15 años, supone un ejercicio mental recordarte a ti misma con esa edad y cómo sentías, porque es muy diferente la forma en la que yo sentía a la que siento ahora. Entonces no es fácil porque lo juzgas desde tu percepción adulta y ahora a lo mejor ves a alguien las preocupaciones que tiene o los dramas, ¿no? Una persona de esa edad y no lo entiendes, ¿no? Desde esta posición. Y a veces esto me parece muy curioso. Yo tengo mis diarios de esta época y cuando los lees no te reconoces. Dices que yo no puedo haber sido así. Pero sí, eras así. O sea, tenías esos pensamientos y tu mundo giraba en torno a eso. Lo que pasa es que al final te endureces un poco y te olvidas porque han pasado 20 años. Entonces, es que ya lo tienes tan lejano que te cuesta mucho realmente ponerte en la piel, ¿no? Es que la época de la adolescencia es complicada porque estás como que te sientes mayor, pero no eres mayor. Y tú incluso en tus diarios hay una referencia que dices... no volveré a querer a nadie, no me gustará a nadie como tal. Nunca. Claro, y ahora dices, madre mía, en ese momento, pues claro, lo estás viendo como que es algo imposible. O sea, no vas a volver a querer a esa persona. Por eso hay que relativizar, ¿no?, mucho esa época, sí. Porque es verdad que se siente todo como muy de forma apasionada. Y a lo mejor puede que también enganches tú a los lectores jóvenes, que tú dices que tú tienes un público, que quieres tener un público de todas las edades. Pero puede que también se enganchen un poco los lectores jóvenes, ¿no?, porque se ven reflejados, claro, en esos personajes. Lo que pasa es que, bueno, a veces sí que te da pena, ¿no?, el no poder volver a sentir de esa manera, ¿no?, no poder volver a tener esos pensamientos, ¿no?, o esa intensidad de las cosas. Igual que con la infancia, ¿no?, hay veces que dices, ostras, echo de menos, ¿no?, lo que era ser una niña, ¿no?, y tener la cabeza completamente vacía y estar en el presente, y esa percepción que ya no puedes volver atrás, pero bueno, parte de la vida, ¿no? Supongo. Seguramente una de las cosas que se tienen cuando uno es muy joven es que se compromete mucho con las cosas, con diferentes asuntos. Y no solamente el amor, sino a todos los niveles. Quieres ser más comprometido, que te entregas más hacia las cosas. Y tú lo haces. Tú eres una persona muy comprometida, pero también muy de raíces, porque sigues en Valencia y te has ido a vivir incluso a las afueras de Valencia. Sí. Sí, yo me fui hace unos años, sí, porque queríamos vivir más en el campo, en la naturaleza, más alejados de la ciudad, y la verdad que yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado. Sí. Es una forma de comprometerte también porque tus obras, y tú eres una persona comprometida con las cosas y comprometida también con la mujer y con el feminismo. Bueno, es que no se me ocurre que pueda ser de otra manera, claro. ¿No? Hoy en día no veo otra alternativa, ¿no? Al final estamos en un momento social en el que yo creo que es importante, ¿no? Que sigamos, ¿no? Remando en la misma dirección y... Sí, creo que además que es un momento clave en el sentido de... porque no haya, ¿no? Como más separación, más conflicto después de haber llegado a este punto. Normalizar. Tú cuando te pusiste a escribir, a autopublicarte, hemos hablado pues que en principio no pensabas que iba a ser un fenómeno de tanta gente que se sintiera pues tan atraída a tu lectura. Pero el género que tú manejas o que te sientes más cómoda, ¿empezaste a identificarte como diciendo esto es lo que yo quiero escribir con referentes de otros escritores o cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad soy una lectora un poco caótica y me gustan todos los géneros. Entonces es verdad que no fue como me gusta esta autora, entonces yo hago este género. Yo empecé a escribir pues cuando era adolescente, entonces, ¿qué me interesaba entonces? Pues la verdad, me interesaba mucho el amor, ¿no? Y las relaciones y el... Y entonces, pues claro, yo escribía de lo que a mí me llamaba la atención. Pero bueno, yo creo que el primer autor, o quizá los dos autores que más me marcaron en la época de la adolescencia, que fue cuando más tuve como el deseo de empezar a escribir, fue Zafón y José Luis San Pedro. Eran los dos autores que más leía. Y luego, sí que... En la actualidad hay muchas autoras que me han... Bueno, no sé, me gusta mucho Maggie O'Farrell, me gusta mucho Taylor Jenkins, Joy Moyes, me gusta mucho Rosa Montero, me gusta... pero ya de géneros súper variados, ¿no? Porque yo además siempre que me preguntan un consejo para escribir, pues lectoras mías que a lo mejor quieren escribir novela romántica, les digo, es que lo más importante es que leas de todos los géneros para que tú cojas de otros... Y lo incorpores, ¿no?, a lo que tú haces. Y que también tengas como una percepción más alta, porque si solo lees lo mismo que tú escribes, como que todo se vicia un poco. Claro, ¿no? O sea, se está retroalimentando, claro. Y no es lo suyo. Lo suyo es ir evolucionando. Exacto. La verdad es que uno cuando ve tus firmas, uno piensa, dices, bueno, las giras son cuestión... Bueno, yo pensaba así, ¿no? De las estrellas de rock. Y tú acabas de hacer una novelista, una gira por Latinoamérica, por varios países, firmando ejemplares. Se está acercando el mundo del novelista, el mundo de la estrella de las letras, y tú la eres al mundo de la estrella del rock. Se están acercando esos caminos que nunca creo yo que debieran separarse, porque detrás de una estrella del rock hay una serie de sentimientos, una serie de ideas que yo creo que son importantes que lleguen a la gente, que cada uno juzgue, pero detrás de un literato también. Bueno, yo creo que las redes sociales al final quizá han alimentado todo esto, ¿no? Porque antes, pues bueno, pues te gustaba un autor y pues cuando sacaba el libro y te enterabas y lo veías en la librería, pues lo comprabas. Pero ahora puedes ver su red social. Claro, resulta que puedes seguir a ese autor. Casi hablar con él, ¿no? Entonces puedes mandarle un mensaje cuando terminas el libro. Y puedes estar pendiente de cada vez que saque el libro y cada vez que está en cada sitio. Y entonces puedes seguir la pista a alguien que te gusta mucho lo que hace. O sea, da igual si es un autor... O es un músico, o es un artista, o es... ¿No? Entonces, claro, es todo como que se rompe un poco esa barrera, quizá, que había antes, y hace que se creen estos fenómenos porque realmente ya te siguen durante todo el año, están pendientes, ¿no?, de qué haces, de qué dices, de qué opinas, de qué escribes, de qué comentas. Eso es una presión, ¿eh? Porque yo he visto que tú tienes tu Instagram y que ponen la influencer de las letras. Y digo, ostras, digo, claro, aquí tienes que estar pensando qué pones, cómo lo pones, o a lo mejor no. Dices, mira, pues yo digo lo que quiero en ese momento y luego ya cada uno, pues bueno, que, no, yo oiga no. Lo que quiera. O sea, no. Yo es verdad que en ese sentido tengo mucho cuidado con qué muestro y siempre, nunca he mostrado... Claro, es que... Yo creo que esto va un poco en la personalidad de cada uno y no pienso que haya una forma mejor o peor de hacerla, pero es verdad que yo nunca he mostrado cosas de mi vida privada, ¿no? Nunca, siempre me lo he tomado dentro de que obviamente te siguen a ti porque les gustas tú cómo escribes las novelas, ¿no? Que mucha gente se compra el libro y te dice, es que no me leo la sinopsis, ¿no? O sea, porque ya sé que me va pues a gustar sí, lo ya que te quiero reconoce. Leer, lo que quiero. Entonces, dentro de todo eso, que es está bien, porque evidentemente, ¿no?, es como que son muy fieles a lo que haces, sí que creo que hay que separar y que al final es un perfil laboral y, pues bueno, pues no voy a subir una foto de, no sé, de amigos que están fuera del mundo de las letras o de mi pareja o de mi día a día porque no sé, no me siento cómoda, ¿no? A lo mejor con esa exposición. No uh-huh. es fácil a veces el tema de la exposición, de hasta qué punto. Creo que cada persona tiene sus propios límites, ¿no? 12 millones de lectores en este libro, esa es la información, millones de personas te siguen, ¿y ahora qué? Alice Eckerling, el próximo libro, porque son 15 novelas en 10 años, la media sale a libro y medio por año, es decir, dos libros cada 3 años, con lo cual está a puntito de llegar el siguiente. ¿Está asustada? No. No, ahora al revés, yo creo que vamos a tardar un poquito más. Sí, porque ves, todo esto de lo de la gira y tal complica el tema de la escritura. ¿Ya los tenías escritos o los has escrito ahora? Porque, bueno, has tenido una producción muy importante y una edición muy importante en estos últimos años, pero tú has vivido escribiendo y has sentido el escribir desde siempre, y pienso yo, bueno, ha escrito algunas ocasiones y tenía cosas escritas a Alice Eckerling que le ha dado forma ahora y ahora las ha publicado, ¿o son todo cosas nuevas? No, tenía cosas en el cajón. Sí. Yo iba siempre como una novela o dos adelantada respecto a la publicación editorial hasta que ya, pues bueno, pues empiezas en todo este tema de más promoción y más firmas y entonces se va complicando el juego. En cualquier caso, a mí la pandemia, claro, en el tema laboral me vino muy bien porque luego en la pandemia volví a remontar, claro. Vuelves a estar en tu casa, entonces puedes dedicarte a escribir 5 o 6 horas las que te apetezca y entonces, por ejemplo, la pandemia, pues adelante mucho trabajo, pero luego vuelves a la vida real y ya se complica. Todos los escritores y todos los novelistas se dicen, me levanto todos los días y yo quiero preguntarte a ver si formas parte de ellos o no, tener un poquito de esperanza. Dices, me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y me pongo a escribir. ¿Tú eres de esas o eres nocturna y prefieres escribir por la tarde y noche? No, yo me levanto a una hora normal, o sea, a las 7 de la mañana. No, eso no es normal, media, ¿no? Eso es tarde. Es ayer, te levantas ayer. Para mí, No. No, pues me levanto sobre esa hora y bueno, y hago mis cosas que tengo que hacer, ¿no? Tareas, digamos, y luego pues cuando puedo ya. Esto cuando estoy en casa, quieres decir, cuando claro, no estoy. Evidentemente. Entonces ya, pues te preparas tu café y te sientas en el ordenador y yo prefiero por la mañana. Sí. O sea, es como que mentalmente tengo la cabeza más fresca. Tienes más energía. Sí. Y tú con lo visual que eres, no sé, con la cantidad de historias tan estupendas, ¿alguna tentación de alguien te ha dicho, oye, esto lo podríamos convertir en guión, te animas a hacerlo tú? Lo hacemos nosotros, porque hay muchas escritoras, sí. Y hay muchos escritores que les ha funcionado muy bien. ¿Eso tú te lo has planteado? ¿Te han tentado? Pues, sí, estás en ello ya. Hay cosas, claro. Hay cosas, pero no hay nada, sí. Realmente no hay nada en firme, ¿no? Pero bueno, sí que obviamente es un tema que se ha hablado en algún momento, todavía no hay nada en firme. A mí, por un lado, me haría mucha ilusión. Por otro lado, me da un poco de vértigo, no puedo evitar esa sensación de decir, bueno, es que dejas algo tuyo, ¿no?, en otras manos, porque no puedes controlarlo todo, no puedo coger y ponerme al frente de la cámara de la dirección del guión. ¿No? ¿Pero si harías el guión tú? ¿Te plantearías hacer el guión tú? Ves, claro, esta es una de las cosas que yo no tengo los conocimientos necesarios para hacer un guión. O sea, no considero que, o sea, una cosa es revisarlo o estar, y me gustaría en el futuro, ¿no?, quizá dentro de unos años. Uh-huh. Es una de las cosas que me llama la atención, pero también creo que tienes que saber cuál es tu campo, o sea, cuáles son tus conocimientos, ¿no? Y es complicado, pero bueno, es interesante, ¿no? Al final es otra visión, ¿no? Quizá tienes que enfocarlo de esa manera. Uh-huh. Un placer tener en nuestro programa, tener en La Rosa de los Vientos a una auténtica estrella del mundo de la literatura, la escritora más importante y que más seguidores ahí tiene en este momento, más lectores y más libros vende en nuestro país. Alice Eckerling, que acaba de publicar hace muy poquito Donde Todo Brilla, acaba de estar en la Feria del Libro de Madrid, comenzó todo con las firmas y sigue con las firmas. Es una auténtica estrella del rock que escribe literatura, que escribe novelas. Alice, un enorme placer estar contigo. El placer ha sido mío, gracias. Porque eres tú la que brillas. Ay, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estándares en La Rosa de los Vientos, Jeremy Narby, uno de los antropólogos más importantes del mundo. Si no me crees, compruébalo. Hablamos de hipnosis, hipnoterapia, y también vamos a tener a Escribano en el mundo del cine. Vamos a hablar en su callejón, Gate. Ahora, eso sí, concurso, datos, Silvia Casasola. Vamos a ello. Bueno, los tres cantantes dijeron en su momento que se retiraban. Lo hemos estado comentando a lo largo de la noche. Joan Manuel Serrat, que acaba de ser galardonado. Bueno, él ha sido el último en tomar esta decisión y veremos si la mantiene o se arrepiente, como hicieron sus compañeros. En el caso de Joaquín Sabina, que problemas de salud, pues tuvo que retirarse un tiempo. Y aunque ha tenido algún que otro susto, sigue en el candelero y se le vio plenamente satisfecho en su vuelta al Wizzing Center. Otro que también se arrepintió de retirarse fue Miguel Ríos. Como habéis acertado, si os habéis optado por esta opción, pues sois unos suertudos. El vídeo de la actuación es alucinante. ¿Quién está sonando? Está sonando Miguel Ríos con Javier Bardem y Lua, la hija de Miguel Ríos. Y bueno, pues la verdad es que es un fantástico, porque no solamente verles a ellos, sino ver los músicos todos con el pelo blanco, que están acompañando seguramente a Miguel desde los tiempos de sabe Dios cuándo, todos con unas ganas, vibrando, entusiasmados, bueno, fantástico que sigan ahí al pie del cañón, encima del escenario y dándolo todo. Bueno, Miguel está de gira con nuevo disco y con energías renovadas. La sorpresa de que Javier Bardem apareciera en el escenario se debe a qué? Pues que Javier, con 14 años, la primera vez que fue a un concierto de rock, ¿a quién fue a ver? A Miguel Ríos. Y por eso pues le tiene ese cariño. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Pedro Heredero, que participó en Twitter. Él ha ganado el libro Mala cosecha, de Natalia Monge, que fue la ganadora del noveno premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, que ahora tenemos nuevo certamen internacional, y os recordamos que la editorial Algaida va a ser quien lo publique y que el 13 de junio se reciben los últimos manuscritos. Las bases están en la página de la Asociación Juan Antonio Cebrián, están en Facebook, están en muchos sitios. Lo buscáis y salen. Así que venga, animaros, que podéis tener vuestro libro editado y publicado, y que sea una maravilla que lo podamos leer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ahora mismo nos vamos a ir en busca de la inteligencia, nos vamos a ir de viaje por todo el mundo. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro siguiente invitado? Nos está escuchando desde Suiza. Ha buscado la inteligencia animal, en las plantas, en vegetal, la inteligencia en toda la naturaleza. Ha hecho un viaje extraordinario. Él es antropólogo, es una persona, un conocidísimo escritor, acaba de publicar, se encuentra en Errata Naturae, el libro El misterio último, se titula así, pero se conoce por otros trabajos también, ha escrito anteriormente La serpiente cósmica, pero ahora acaba de publicar El misterio último, que es el viaje de un antropólogo por todo el mundo para conocer e investigar en los pueblos de tradición, en los pueblos originales, en las tribus, muchísimas cosas que tienen que ver con su conocimiento, que tienen que ver con la inteligencia en el mundo de la naturaleza. Nos está escuchando desde Suiza, ya lo saludamos, él es Jeremy Narby. Jeremy, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bruno, todo bien aquí, gracias por tu resumen tan positiva, en lo positivo. Gracias a ti por estar ahí con nosotros, un viaje por todo el mundo que te ha llevado desde Perú a Japón, de extremo a extremo del planeta, esta búsqueda de la inteligencia por toda la naturaleza y por todo el mundo. Sí, así resultó. Antes de eso, el viaje era de un joven canadiense hasta Suiza cuando tenía 10 años, y de ahí en las universidades en los Estados Unidos, de ahí al Perú, después un regreso a Europa y en Suiza, y empecé hace como 28 años a pensar un poco la diferencia entre la visión de los pueblos amazónicos, de su entendimiento de la naturaleza y de lo que nosotros occidentales sabíamos a propósito a través de la ciencia. Y entonces esto es un largo camino y se trata de pensar a cómo pensamos las cosas también, los límites de nuestra manera de ver, si somos, digamos, occidentales. Y de ahí, eso sí, después de haber bien estudiado los conceptos de los pueblos amazónicos, me dio las ganas de ir a Japón para ver un pueblo, digamos, moderno ahora, que practica la ciencia avanzada, y sin embargo que no sale de una tradición judeocristiana, pero más bien animista, shintoísta. Así que las presuposiciones y preguntas que se hacen los científicos japoneses pueden ser diferentes de las mismas preguntas y también a nivel de las interpretaciones de los resultados que un científico europeo o norteamericano podría hacer. Entonces, como antropólogo, todo eso me interesa. La verdad es que tú has estado en muchísimos sitios, has vivido, has estado, te has encontrado en el Amazonas con muchísimos pueblos. Hay una forma de conocimiento, el conocimiento científico, tú estás en el mundo de la ciencia, pero ellos se practican otro tipo de conocimiento que no tiene por qué ser contrario, sino que se complementa. Es el mundo del chamanismo. Los chamanes parece que contactan con la inteligencia de la naturaleza, o parece que pueden estar en contacto con esa inteligencia o saber cosas de lo que hay detrás de las plantas, de algunos animales, de vegetales, de ese mundo que vemos que está ahí, pero que no le prestamos suficiente atención. Y hay que cuidarlo, sobre todo en esta fecha, hay que cuidarlo porque le estamos haciendo un daño además, ¿no? Sí, bueno, yo diría que, para decir las cosas de una manera simple, los pueblos indígenas interrogan el mundo personificándolo, y entonces miran a plantas y animales como personas. Nosotros en el mundo occidental, digamos, miramos a las plantas y los animales como objetos, así que objetivamos el mundo. Son dos caminos casi opuestos, pero que pueden ser complementarios y que tienen a veces dificultades a entenderse. El mundo objetivo tiene problemas para tomar en serio el saber personificado de los pueblos indígenas. Pero ahora sabemos que sí, que hay toma de decisiones, hay comunicación, hay reconocimiento de entre sí, una planta puede aprender, puede tener una memoria de lo que pasó. Entonces, la visión de los pueblos indígenas está ahora confirmada, y la vieja visión occidental un poco contradecida, pero se ve entonces que de tener un diálogo entre las dos maneras de saber puede traer a un conocimiento más completo. Jeremy Narby es antropólogo, como nuestra compañera, ya la conocéis en de sobras, está esta noche también aquí. Por supuesto, Mado Martínez, muy buenas, Mado, ¿cómo estás? Buenas noches, pues aquí privilegiada con estar aquí esta noche con Jeremy. Es un admirado antropólogo y me encanta que esté aquí con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Un antropólogo que busca eso, porque en definitiva la antropología se dedica a buscar la naturaleza íntima, otra naturaleza del ser humano, y en este caso él incluso de la naturaleza, pero la búsqueda de la inteligencia, la búsqueda de pruebas de la existencia de ese otro, otra forma de sapiens, pero no homos, existe en la naturaleza, existe en el mundo. Exactamente. Bueno, además yo creo que Jeremy toca un tema que siempre pasamos como de lado, o lo obviamos, o lo silenciamos, o nadie parece que lo comenta, y es que el mito del objetivismo y el mito del subjetivismo están totalmente equivocados y están totalmente errados. Lo inteligente es acceder a formas de conocimiento que tengan un poco en la balanza, o que tengan en cuenta ambos puntos de la balanza, y apostar por una visión más experiencialista, que es la que defiende, y la que en todo caso en muchísimos campos de investigación es la única que al final se puede a la que se puede recurrir, porque no todo se puede investigar con ciencias, con números y con inventos y experimentos en laboratorio, y muchísimo menos cuando hablamos de antropología, ¿no? Y de ciencias sociales. Yo te quería preguntar, Jeremy, que siempre he seguido muchísimo tu trabajo y que hablas de esa otra forma de acceder al conocimiento, acceder a otros niveles de mente, en definitiva, muy alojados a lo que Occidente se constriñe, ¿no? Que también acaba siendo un sesgo, porque bueno, pues si nos ceñimos únicamente a la forma de conocimiento científico, nos sesgamos y nos perdemos muchas cosas. Jeremy, ¿cómo crees que podríamos profundizar para acceder a un conocimiento más extenso y acceder a esos niveles de mente con los que trabajan, por ejemplo, las comunidades indígenas de la Amazonía? ¿Y de qué forma nos puede ayudar a eso, a entender dónde reside la inteligencia de la naturaleza? Bueno, la respuesta dependería de para quién. Entonces, si estamos hablando de un científico o de una persona que vive en el campo, o una persona, no se puede hacer recomendaciones generales, si la pregunta... Nivel científico no, porque los científicos ya sabemos cómo buscan acceder ese nivel de conocimiento, ¿no? A nivel, por ejemplo, de las ciencias sociales, de un antropólogo, tú ahí hincando la bota en el barro de la Amazonía, ¿no? ¿Cómo has buscado esa forma de conocimiento que te han transmitido los chamanes indígenas? Bueno, entonces la experiencia misma para un fulano normal, occidental normal, digamos, como yo era hace más que 30 años, es que era difícil de entender su manera de ver. Al principio, cuando los achánicas, indígenas en la Amazonía peruana con quienes vivía, me hablaban de plantas como de personas, yo pensaba que eso era irracional, superstición. Era normal que los indígenas hablan de esta manera, pensaba yo, pero he necesitado mucho tiempo para abrirme a la idea que, bueno, tenían otra visión, que realmente pensaban eso, y hasta primeramente llegar a dudar de mis certitudes, es decir, ¿qué sabía yo de plantas para tener tanta certeza que la planta no tenía una personalidad? Porque yo preguntaba, ¿cómo saben lo que saben ustedes sobre las plantas y los animales? Y su respuesta era siempre, tenemos ayahuasqueros, tabaqueros, son chamanes, toman sus vegetales y en sus visiones se comunican con los inteligencias en la naturaleza, con los dueños de cada especie, y tienen diálogos y aprenden cosas. De todas formas, pienso que tanto la ayahuasca como el tabaco, por lo menos aquí en el mundo occidental, la ciencia no ha dicho, bueno, pues has entendido unas cosas sobre este tipo de sustancias que pueden ser adictivas, que pueden ser psicotrópicas, que pueden ser, bueno, diferentes a lo que dicen ellos. ¿Cómo se conjuga la visión occidental que existe de la ayahuasca y el tabaco a la visión que le dan o a la utilización que hacen los chamanes de estas sustancias que aquí son consideradas drogas? Sí, justamente para mí, cuando me decían los ashánicas al principio que habían aprendido cosas verificables sobre las plantas en las alucinaciones de sus chamanes, y yo pensaba que se burlaban de mí porque según mis principios occidentales, por definición, no podía ser verdad, porque si tú piensas que hay información verificable en tus alucinaciones, eres psicótico. Es la definición de la psicosis. Es confundir sus alucinaciones con la verdad. Así que lo más simple para mí era de ignorar toda la pregunta. Cuando escribí mi tesis en la antropología en 1989 a la Universidad de Stanford, casi no hablo de ayahuasca y de estas cosas. Era demasiado difícil a combinar los dos mundos. Y era todo un camino para llegar a final. Bueno, escribiendo La Serpiente Cósmica, publiqué en 95. Ahí sí entré por la primera vez después de 8 años de pensarlo, de leer y pensar nuevamente sobre qué significaba precisamente eso. Esta gente dice que una parte de su conocimiento sobre las plantas en la Amazonía viene de las visiones de sus chamanes, sabiendo que estos pueblos viven en el lugar con la más gran biodiversidad en el mundo y tienen conocimientos verificados por la industria farmacéutica desde mucho tiempo. Así que saben realmente cosas, pero dicen que su saber viene de este nivel, digamos, irracional. Una investigación que te ha llevado a buscar en la naturaleza, en las plantas, en algunos animales, en la naturaleza, en definitiva, la inteligencia. Se encuentra en ese libro, esa investigación que has efectuado, está en Errata Naturae. El título del libro es El misterio último. Un antropólogo de campo, Mado Martínez, que no solamente lee, investiga, documenta cosas, sino que va al lugar a experimentarlas y a conocer las personas y conocer cuáles son las fuentes en directas de la información que maneja, en este caso, que manejan respecto a las plantas, respecto a mil cosas relacionadas con las formas diferentes de inteligencia en la naturaleza. Pues sí, un colega antropólogo de campo, no es antropólogo de sillón, desde luego, que hunde el pie, hunde las botas en el lodo, en la selva, en los laboratorios, y que yo creo que nos ha traído una investigación fascinante. A mí este último trabajo me ha parecido fascinante, te lo digo sinceramente, Jeremy, creo que los tontos somos nosotros, porque realmente cuando investigamos en la inteligencia, la naturaleza y esos animales, que no es que estén ahí actuando por instinto, sino que dejan de hacer ciertas cosas, entienden que otra es más interesante, incluso cambian su comportamiento, pues nos dejan en evidencia porque desde luego nosotros estamos acabando con este planeta mientras ellos están demostrando ser mucho más conscientes. Creo que esa es la ciencia y la inteligencia de la naturaleza. Te felicito, Jeremy. Gracias y un pequeño comentario. Claro. Hay tantas cosas que podríamos aprender escuchando el mundo natural. Y un ejemplo es que en la Amazonía el animal, digamos, más respetado por los chamanes, por la gente, el jaguar, realmente está toda encima de la cadena de la comida. Es decir, que el jaguar come a todo el mundo, pero nadie lo come. Y el jaguar, la palabra jaguar significa en tupi guaraní capaz de matar en un solo movimiento. ¡Uf! Así. Y así es. Él puede matar a todos, nadie lo come, pero nunca se lo ve. Es hasta la fecha, creo que científicos nunca han visto una madre jaguar con sus pequeños en la selva, porque son tan discretos. Así que están encima de la cadena de la comida, pero son casi los más discretos. Con eso sería una cosa que podríamos mirar y utilizar e inspirarnos de eso. Y cómo ser discreto. Con ese símil, con esa información, con esa última referencia, llegamos al final de esta conexión. Estamos en Suiza con Jeremy Narby, antropólogo, escritor, reconocido por este libro, El misterio último, también por La serpiente cósmica y por otros trabajos que ha escrito en el pasado. Es uno de los antropólogos más importantes y más conocidos del mundo. Jeremy, ha sido un enorme placer tenerte esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Un abrazo, mil gracias y mucha suerte con lo siguiente que hagas. Gracias a ustedes dos, gracias Mado y Bruno, un gran gusto. El callejón del escribano. Hablamos de cine y de séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Vamos a hablar ahora en ocasiones de estrenos españoles, estrenos de directores españoles que se ponen a rodar ahí ya mismo. El cine de autor español también es importante y se están haciendo películas muy interesantes. Vamos a comentar algo de directores muy interesantes y muy nuestros en algunos casos, ¿no? En efecto, así es. Vamos a hablar un poquito de cine español, del cine español que vendrá. Y es el noticia, y va a ser la actualidad, que vamos con ella ya mismo. Es un director español, Rodrigo Cortés, que en los últimos 10, 15 años ha tenido muchísimo hueco en toda la información relacionada con el mundo del cine. Empezó mucho tiempo antes, pero lo conocimos con El concursante y después con esa película Buried enterrado, esa película que tuvo éxito en todo el mundo, que hablaba sobre la guerra de Irak, que hablaba sobre una persona que había sido enterrada viva en la guerra de Irak. La película le lanzó el éxito y el estrellato total y absoluta. Luego vino Luces Rojas con directores de primera fila. Es uno de esos directores españoles que en los últimos tiempos, que yo creo que en todo este siglo XXI han sido muy importantes y se han hecho un hueco en la escena internacional por méritos propios, ¿no? Hombre, por supuesto. Rodrigo Cortés es uno de nuestros mejores directores y además yo creo que hay que decir que es uno de los hombres más inteligentes y más preparados de nuestro cine, porque no solo es hacer buen cine, también es ser una persona inteligente, que eso ayuda. Bueno, pues está a punto de comenzar su nueva película, Escape, se llama. Esta vez rodada en español, desde Concursantes, que decías, no ha vuelto a rodar en español Cortés. También es el autor del guión, como casi siempre, y la película está protagonizada, porque está a punto de empezar ya mismo, ¿no? Mario Casas, Ana Castillo, Blanca Portillo, José García, Guillermo Toledo, José María Pou y también José Sacristán, él sabrá por qué, pero en fin, bueno. Lo más importante de todo es que nada menos Martin Scorsese es el productor ejecutivo de la película. Es decir, que tú decías de la proyección internacional, mundial, de Rodrigo Cortés, bueno, pues esta es la prueba. Scorsese es el productor ejecutivo, ya que ya está dicho todo. Bueno, la película es la adaptación. No te voy a preguntar quién es, ¿no? Pero es un poquito conocido, ¿no? Sí, ese señor americano. Sí. Al que de vez en cuando. Del que vemos, algunos hablan. Exactamente, sí, y que tiene además preparada su última peli. Bueno, pues si le sobran unos dólares, los invierte en la película de Rodrigo. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Decía que Escape es la adaptación de una novela de Enrique Rubio y cuenta la historia, es muy curioso, la historia de un joven que a toda costa quiere vivir en la cárcel. En cuanto le sueltan, vuelve a cometer un delito, aunque los jueces ya al final hasta se oponen para estar en la cárcel. Bueno, produce Mogambo y Cosmopolitan Televisión con la francesa The Project. Y por otro lado, hace bien poco, el día 26, así empezó ya, el rodaje de Desmontando un elefante. Bueno, el título demuestra lo difícil que es hacer cine. Desmontar un elefante no debe ser fácil. Es la ópera prima de Aitor Echeverría, que hasta ahora ha sido director de fotografía y cortometrajista. El guion es de Echeverría y de Pep Garrido y cuenta una historia familiar, una historia que indaga entre los lazos entre madre e hija y los tabúes que se establecen con la gente más cercana en la familia, ¿no? Las protagonistas, aquí también hay un buen reparto, Emma Suárez y Natalia de Molina, con Darío Grandinetti y Alba Aguilera, son los cuatro de la familia, el matrimonio y las dos hijas. Emma Suárez es Marga, es una arquitecta de éxito, que regresa a casa después de una cura de desintoxicación. Y Natalia Molina es Blanca, una joven que quiere ser bailarina y ve cómo el problema de su madre interfiere en su carrera, como naturalmente entre madre e hija, pues las cosas que pasan son importantes. Dos películas que, con suerte, no sé si a finales de este año veremos, o si no, a primeros del que viene. La verdad es que película se estrena, bueno, se estrena no, comienzan el rodaje con actores muy importantes, con personajes muy importantes a su alrededor, de Echeverría y también de Rodrigo Cortés. La verdad es que la historia, la trayectoria que lo conocemos y ha estado en algunas ocasiones en nuestro programa, Rodrigo Cortés, es además de alguien con quien da gusto hablar de mil temas. La verdad es que a mí su última película que no recibió por razones el respaldo de, sí, de la crítica, pero quizá no de la taquilla, porque apenas estrenó, pero me pareció una obra de arte auténtica, ese inicio de la película, el amor en su lugar, ese inicio con un plano secuencia de 10 minutos, verdaderamente magistral. El cine español tiene una de sus grandes escenas, es la primera de esa película y va a pasar a la historia y va a ser siempre una de las grandes escenas de la historia del cine español, ¿eh? Yo creo que sí, estoy seguro, hombre. La película, yo creo que estuvo mal distribuida, tuvo mala suerte. Los que pudimos verla, yo creo que la crítica en general la aplaudieron, porque es una película estupenda. Y lo que te decía al principio es que Rodrigo Cortés es una persona muy preparada, un hombre muy inteligente, muy culto, que sabe mucho de cine, pero de otras muchas cosas también. Una figura muy curiosa y muy importante de nuestro cine. Un cine que ha pasado muchas dificultades. Hay directores y gente del mundo del cine en Irán, muy interesante, muy importante. Pero también, y de eso habla esta película, también muy perseguida. La verdad es que la historia que vamos a contar ahora es una historia fundamentada en una película, fundamentada en un rodaje, esa es la crítica y el comentario, pero nos va a llevar a hablar mucho más de este asunto. Lo difícil que es hacer cine en libertad en un país en donde no se aprecia mucho la libertad como es Irán. Es la crítica y el comentario, la película Los osos no existen. نمونه وار کردی چه خبره؟ آقای من دست بیریم مراسم. مراسم چی؟ مراسم پاکشویانه. چای برانده ایکی دنه بیوه داشت بار. بیری قزه اتودالله سول داشن استنده. اولاده اتودالله ساق داشن استنده. Una película que por supuesto sí. El tráiler está en versión original. Sí, pero sí. Es el tráiler, el SARS, el iraní, lo iraní es importante en el mundo del cine. ¿Cuántos directores iraníes han sufrido persecución en los últimos tiempos? Es enorme la cantidad de ellos. Sí, hombre, y además en el fondo de eso va la película, como ahora veremos, ¿no? Los osos no existen, la ha dirigido Jafar Panahi, el gran director iraní, que también la ha producido, la ha escrito y además la interpreta, es el protagonista, junto con Nasser Hashemi y Vadid Mohammadi. Bueno, frecuentemente hemos comentado aquí, Bruno, los estrenos del cine iraní, sobre todo de ahora, claro, de la generación que hay posterior al maestro Abbas Kiarostami, el gran Kiarostami. No hemos señalado cómo al estilo profundamente poético, aunque también sin olvidar el ingrediente social de Kiarostami, ha sucedido un movimiento mucho más combativo. Claro, siempre vigilado y muy a menudo castigado, como muy bien decías, por la República Islámica de los ayatolás. A la cabeza de este grupo, yo creo que está este director, Jafar Panahi, por méritos propios y por ser el más reprimido y castigado y torturado de todos ellos. Bueno, cuando rodó Los osos no existen, tenía prohibido trabajar hasta el 2030. Bien, es verdad que ese trozo ha dirigido 5 películas desde que se lo prohibieron, ¿no? Utilizando pues toda clase de estratagemas. Al terminar esta película, fue otra vez encarcelado y estuvo en prisión 7 meses. La película ha llegado a las carteleras europeas de milagro. Ahora mismo, Panay seguro que está, como otras veces, en arresto domiciliario, lo que seguro que no le va a impedir volver a dirigir, como en esta ocasión, en la que además, como decía, pues es el protagonista de la película, además de autor a todos los niveles. Bueno, No hay osos, que es el título original, yo creo que es más acertado que el que le han puesto aquí, porque Jafar Panay, como protagonista, vive en un remoto y bastante cochambroso pueblo de Irán, cercano a la frontera con Turquía. Cuando una noche tiene que acudir a un cónclave municipal, teme ser atacado por algún oso, que según le han dicho, merodean por las calles. Y su guía, burlándose de él, le confirma que no, me le han tomado el pelo y que efectivamente no hay osos por allí. Bueno, desde la aldea en la que está exiliado, Panay rueda una película en Turquía, que es ese fragmento que acabamos de escuchar. Las primeras imágenes de la película son precisamente de ese rodaje que él hace a distancia, ¿no? Cosa que no es fácil, pero es una muestra más de la voluntad inquebrantable de este director. Y la historia que va creando, que mezcla el documental con la realidad, también es otro ejemplo de su estilo y de su personalidad cinematográfica. El rodaje se mezcla con la vida cotidiana del director en el pueblo. Sus vecinos, la verdad es que lo respetan y lo cuidan, y él parece más o menos conforme, más o menos, con la situación. Sale a ratos y hace fotografías de lo que le parece interesante, incluso manda hacer un vídeo de una boda, en fin. Precisamente esa actividad le causa un problema serio, porque parece que ha tomado sin querer imágenes de unos jóvenes mientras fotografiaba pues una calle por allí. Revisa el material y comprueba que no ha fotografiado a sus personajes, pero le resulta difícil convencer a todos los interesados, que son los del pueblo, incluido el alcalde, y ni siquiera, aunque les entregue la tarjeta de la cámara, les convence. Bueno, las ridículas costumbres del pueblo, revestidas de autoridad y tradición, provocan en Panay un completo desprecio, revestido de pacífica aceptación, incluso hasta acudir a esa reunión en el ayuntamiento, la escena en la que teme que se le coma un oso, con pretensiones nada menos que de juicio divino, ¿no? Bueno, todo sería casi divertido si no fuera porque es tremendo. Jafar Panay retrata sin compasión el lugar y sus habitantes como una metáfora de todo el país, de todo Irán. Con el contrapunto de la historia que va filmando, que provoca un juego de tramas paralelas que se superponen y terminan por confluir cuando los protagonistas de su película, que son una pareja que tratan de escapar a Europa, saltan a la vida real de Jafar Panay como desdoblando su propia situación. Bueno, no importa que en algunos compases la película, Los osos no existen, la película que estamos criticando, ¿no?, pueda parecer un poco confusa, ¿no? La intención de Panay sí que está clara. Todo gira en torno a la idea de la verdad, la libertad y el exilio. Y lo que vemos en pantalla, en todo momento, es un alegato exasperado, demoledor, diría yo, tan inteligente como apasionado, en favor del cine y de la necesidad de expresarse con la imagen, aunque le cueste la cárcel, y esperemos que no mucho más. Evidentemente, defendemos el cine y cualquier expresión cultural. Cualquier expresión lo hacemos y la defendemos, sea buena, sea mala, pero es que en este caso el cine iraní es, y tú lo has comentado en alguna ocasión, de una calidad extraordinaria y muy destacable. Extraordinaria, sí. Y no solo estas películas de Panay, que hablan de él mismo, porque es lo único que tiene a mano, como claro, él hizo en un taxi, que él era el taxista y retrataba a la gente que le entraba en el taxi. Es que ya de hacer de la necesidad virtud, porque sus películas serán todas de Panay, pero son interesantísimas. El cine iraní, ojalá lo vaya vamos a ver y ojalá lo sigamos, porque es muy importante un momento tan difícil y tan complicado para el cine iraní, para libertad en el cine iraní, para libertad de los creadores. Muchos de ellos evidentemente están y estarán en este Super 10. Vamos a saber cuáles son las 10 películas más importantes en el Super 10 esta semana. Una semana en la cual en el puesto número 10 está Super Mario Bros., esta película de animación de Michel Jelenic y Aaron Hobart, 8 semanas en nuestra lista. La verdad es que ha tenido muy buena taquilla, a la gente le ha gustado mucho. Y la gente le ha gustado mucho y los críticos también, ¿no? También, es muy divertida. En el puesto número 9... Posesión Infernal, El Despertar. Bueno, bajando ya un poquito, la película de Lee Cronin con Alyssa Sutherland y Lily Sullivan, una película de terror que parece que ya habíamos visto, pero no, es que es nueva. En el puesto número 8 sube un poquito Love Live, la película de Koji Fukada, la película que lleva 2 semanas en el Super 10. En el puesto número 7 también subiendo Suzumi, de Makoto Shinai, la película japonesa de animación. Casi siempre tiene que haber alguna. En este caso hay 2, la de Mario Bros. Y esta japonesa de Suzumi. En el 6. Bueno, ya baja un poquito Fast and Furious 10, baja un puestecito en su segunda semana, la primera de Luis Leterrier, con este incombustible Vin Diesel. En el puesto número 5. Pues todavía sube un poco The Lost King, había caído del Super 10 y vuelve a entrar subiendo la película dirigida por Stephen Frears, una película encantadora con Sally Hawkins y Steve Coogan. Vamos a seguir subiendo. Puesto número 4. Pues directamente aquí la película de la semana, naturalmente, tiene que ser La Sirenita, la apuesta del momento de Disney, película que ha convencido no solo a la chiquillería, sino a mucha gente más, porque ha hecho muy buena taquilla. Rob Marshall es el director en esta ocasión. Ahora vamos a con las 3 primeras películas, con el podium y con el podium, las 3 primeras en el Super 10 esta semana, pero me niego a no comentar contigo, José Manuel. Ayer se estrenó, hay carteles en todos los sitios, en todas las marquesinas, en cualquier lugar te encuentres carteles del estreno de la nueva entrega de Spider-Man, que me llama la atención como si fuera una película basada en la realidad, pero me llama la atención que el título o el subtítulo es Spider-Man en el multiverso. O sea, sí, cruzando el multiverso. Sí, bueno, sí. Hombre, me ha llamado un poquito la atención, o sea, y antes que cruzaba. Bueno, efectivamente, pero ahora, como es la moda desde la anterior, ya, esta es de animación, ¿eh? Sí. No es de imagen real. Y Spider-Man se cruza en ese multiverso con 3 docenas de Spider-Mans que están todos pululando por allí, cada uno en su universo propio, como tiene que ser, ¿no? Bueno, pues irá mucha gente a verla, desde luego, sí, porque sí, Spider-Man funciona, solamente por el nombre funciona. La semana que viene la tendremos aquí, fijo. Y en el puesto, seguimos en el Super 10, puesto número 3. El Triángulo de la Tristeza, la película de Ruben Östlund, 5 semanas, ha perdido un puestecito. 2. Pues tenemos relevo en lo alto del Super 10, porque en el 2 ha caído 20.000 especies de abejas, ha caído un puesto. 6 semanas lleva la película de Estíbaliz Urresola con Patricia López Arnaiz y Sofía Otero. Con lo cual, esto quiere decir que tenemos el nuevo número 1 en el Super 10. Pues Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Yo no digo que no se lo merezca, porque también es una película súper taquillera, y yo creo que sí, que al final la taquilla es lo que la ha hecho subir poquito a poco, hasta encaramarse en el número 1. Guardianes de la Galaxia, James Gunn es el director, con Chris Pratt, con Zoe Saldaña, con toda la panda esta de los Guardianes de la Galaxia, en la que hay de todo, árboles, bichos, en fin, todo lo que se nos ocurra. El mundo es una pelea constante en todos los aspectos, en todos los sentidos, también en el mundo del cine, entre quienes se proponen ir un poquito más allá y quienes dicen y proponen lo de siempre. Nosotros nos interesa el puesto número 2, que ha sido puesto número 1 durante mucho tiempo. Desde luego, ¿no? Desde luego, claro. 20.000 especies de abejas es nuestra película española del momento, es la que tenemos además en el Super 10, y yo creo que hay que animar al espectador a que vaya a verla, porque es una película preciosa realmente. Y por supuesto, la semana que viene aquí en La Rosa de los Vientos estará José Manuel Escribano con más de cine, más información, más actualidad, más crítica y por supuesto con el Super 10 en el callejón. José Manuel, hasta entonces. Hasta luego, un abrazo. Mira. Hipnosis, hipnoterapia, si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola. Muchas son las terapias alternativas que ayudan a que tu salud mejore. Y hoy quiero mostraros si la hipnoterapia es viable, pues algunos estudios científicos dicen que sí que es bueno, la avalan, y otros dicen que no. Estamos hablando, que lo tengáis claro, de hipnosis clínica, ¿eh? No confundir con la hipnosis de espectáculo. Y vamos a ver en qué terapia su uso tiene más éxito y en cuáles más fracasos. Y también os contaré si puede resultar peligroso. Si no me crees, compruébalo. Sepamos primero qué es la hipnosis. Según Pedro Velasco, vicepresidente de la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, la hipnosis es un proceso que ocurre entre dos personas cuando una trata de influir sobre otra. Ese proceso debe estar consensuado de manera implícita o explícita. Y es muy, muy importante que la persona a la que se hipnotiza esté de acuerdo, porque si no, no funciona. Fue días después cuando me empezó a saltar la sensación de inquietud por lo que había visto, por cómo era posible, las preguntas, la intención de razonamiento, de vamos a ver cómo has podido ver eso. Pero en ese momento era como la cosa más natural del mundo. Lo primero que hay que dejar claro es que la hipnosis se utiliza como ayuda en los tratamientos. De esa forma no solo se consigue que sean más cortos, sino también más efectivos. Por tanto, las sesiones de hipnosis son un apoyo que reducen el tiempo de recuperación. El psicólogo José Elías Fernández se atreve a afirmar que acelera un 40% el proceso de la terapia. Si el médico calcula que el paciente necesita 6 meses para recuperarse, con hipnosis este proceso se acelera y con 3 o 4 meses es suficiente. Eso sí, si ves que a la cuarta o quinta sesión no notas ninguna mejora, pues ya sabes, es mejor buscar otra terapia u otro terapeuta. Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Entonces, ¿en qué terapia se usa con más frecuencia la hipnosis? Pues los expertos dicen que se suele aplicar en patologías como ansiedad, estrés, depresión, problemas de autoestima, adicción, dolor, trastornos psicológicos, obesidad, insomnio, aplicaciones de odontología, parto, migrañas, asma, colon irritable y también quitarse de fumar. Como aún estoy malito, voy a contaros un chiste que tenga que ver con este tema. Uno de médicos. Este es un señor que va, pues, al médico y le dice: doctor, vengo a que me reconozca. Y le dice el médico: pues ahora mismo no caigo. ¿Entonces vale para todo? Pues no. Los resultados más fiables se dan ¿en qué? Pues en la terapia cognitiva y en la cognitiva conductual. El Instituto Erickson, especializado en psicoterapia, sostiene que la hipnosis consigue un 80% de éxito y solo hay un 2,5% de recaídas. Su directora, Teresa García, apunta que la hipnosis no es magia. En ningún momento la persona a la que se hipnotiza pierde el control de lo que está ocurriendo. No hay terapia que cure, que repare el no llegar a final de mes. Correcto, estoy ahí de acuerdo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se debe hacer la terapia para que funcione? Bueno, pues los profesionales de la hipnosis aseguran que te ayudan a que tengas la suficiente fuerza y motivación para recuperarte. Pero si al final flaqueas y no colaboras, no tienes esa fuerza de voluntad necesaria, pues por más que los hipnólogos lo intenten, el éxito no llegará. Hola a todos, os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. ¿Eso qué es? Otro misterio. ¿No deberíamos presentarnos antes? Lo digo porque yo no os conozco a ninguno. Bienvenidos a la primera consulta. ¿En qué caso, según los expertos, la hipnosis funciona mejor? Bueno, atentos. El tratamiento número uno de la hipnosis es el dolor. Sí, el dolor, tanto crónico como agudo. Según el coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología y Dolor de la Sociedad Española de Dolor, SED, que se llama Antoni Castell, que también es psicólogo clínico de Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Tarragona, Juan 23, él dice que la hipnosis ha mostrado una eficacia muy, muy positiva en el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico. Por más que me pregunto, no encuentro la razón, hay que dolor para dejar más. ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, el hipnólogo, en complicidad con el paciente, puede modificar la reacción emocional respecto a ese dolor. Castell afirma que las personas se desesperan mucho al percibir dolor. Claro, te está doliendo y imagínate, te estás acordando a la madre de todo el mundo. Y esto empeora su recuperación. Sin embargo, con la hipnosis se consigue que estén más tranquilos y a la larga el efecto terapéutico mejora ese dolor. Su familia ha sido asesinada. Él es el único que puede llevarnos hasta el asesino. Debo hablar con él. El chico está inconsciente. Has dicho que hay otros métodos. ¿Qué otros métodos? Hipnosis. ¿Y cómo logra el hipnotizador hipnotizar a su paciente? Bueno, el ritual de conexión es muy variado. Por un lado, el hipnotizador se puede sentir más cómodo usando su método favorito, el que a priori le ha dado mejores resultados. La mirada fija o repetir las palabras son algunos de ellos. Por otro, hay que tener en cuenta si el paciente es más receptivo a caer en trance hipnótico si se usa un proceso u otro. Vamos, que el hipnólogo se tiene que adaptar al paciente. Se te están cerrando los ojos. Tienes mucho sueño. Ya, no eres un gato, sino una rosquilla. ¿Qué haces? ¡Qué susto me has dado! ¡Deberías llevar un cascabel! Pero, ¿qué pasa aquí? Pues estaba enseñándole a Lucky a decir la hora. Haz una demostración. Le estabas hipnotizando, ¿a que sí? Es verdad, me rindo. Intentaba ayudarle a dejar de fumar. Bien. Pero he prometido decir en qué terapias funciona peor la hipnosis. Y lo siento por los fumadores, pero según los expertos, la hipnosis no es muy efectiva contra la adicción a fumar. Eso no quita para que alguno lo haya conseguido. Pero el porcentaje de éxito es muy pequeño. 3, 2, 1. Lo sabía. El profesor Héctor González, especialista en hipnosis del Colegio Oficial de Psicólogos, sostiene que si la gente busca una técnica que le permita dejar de fumar casi sin esfuerzo, casi así, pues por arte de magia, pues que eso no existe. Dejar de fumar no es fácil y es bueno hacerlo con ayuda. Hay diferentes fórmulas, una de ellas es la hipnosis, y hay profesionales del hipnotismo que ofrecen sesiones con mucho éxito de público, porque está muy demandado, y hay exfumadores que aseguran que les ha funcionado. Sin embargo, hay pocos estudios científicos que avalen esta teoría. Los hipnólogos se hacen esta, bueno, ellos dicen, para esta terapia se justifican, dicen, no podemos garantizar el éxito si no pones la voluntad necesaria y la decisión firme de dejar de fumar. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Después de esto puedes creer que la hipnosis no es una terapia seria, pero no vayas tan rápido. Te va a sorprender, el científico creía en la hipnosis, incluso... Este científico la usó con su mujer mientras estaba embarazada de su sexto hijo. Te estoy hablando de Santiago Ramón y Cajal. Cajal dedicó mucha atención y realizó experimentos hipnóticos en sujetos sanos, incluyendo médicos y abogados, centrados en su aplicación terapéutica. Entre los logros conseguidos a nivel terapéutico, destacaba la transformación radical del estado emocional de los enfermos, la restauración del apetito en histerioepilépticas inapetentes y en emenciadísimas, la curación por simple mandato de diversas especies de parálisis crónicas de naturaleza histérica, la cesación brusca de ataques de histerismo con pérdida del conocimiento, el olvido radical de acontecimientos dolorosos y atormentadores, la abolición completa de los dolores del parto en mujeres normales, en fin, la anestesia quirúrgica, etc. Estas son palabras que metió en un expediente después de hacer esa investigación don Santiago Ramón y Cajal. Y claro, viendo las posibilidades que ofrecía la hipnosis para generar analgesia, decidió probarlo con su propia esposa, Silveria Fañanás. Silveria estaba embarazada de su sexto hijo y siempre había tenido partos muy dolorosos y prolongados en el tiempo, que la dejaban exhausta y dolorida. Cajal sabe que su mujer tiene buena salud, que ha tenido 5 hijos y que ha participado anteriormente en pruebas de hipnotismo, respondiendo con facilidad a sugestiones hipnóticas. Vamos, que va a funcionar. Santiago induce a su esposa a un trance hipnótico 10 días antes del parto e intenta implantar en la mente de su esposa que el parto será corto y que tendrá conciencia de los dolores más enérgicos que producen la dilatación de la matriz y la expulsión del feto. Pero su levedad será tal que no podrá diferenciarlos de los más ligeros, llamados moscas o preparantes. Vamos, que va a tener las contracciones, pero ya va a ser como dolores muy suaves, que no va a notar esa diferencia. Eso es lo que él pretende. Esta es una estrategia porque no quiere llegar a la analgesia total, que dificultará la colaboración de su mujer, vamos, que dijera, bueno, pues nada, pues yo ya no empujo, como no me duele, pues no empujo. Llegado el momento del parto, Silveria empieza a sentir contracciones, pero sigue con sus actividades domésticas. Cuando aparecieron las contracciones de dilatación, abandona sus quehaceres cotidianos, pero no por los dolores que, según su confesión, pues apenas eran percibidos, sino por la dificultad a la hora de respirar, porque se le acelera el pulso y, claro, eso iba unido al esfuerzo muscular. Bueno, pues el resultado fue el nacimiento de un bebé en menos de media hora. La señora Cajal estaba asombrada de que todo hubiese sucedido tan rápido y se traslada por sí sola a la cama, comentando con enorme alegría a los asistentes que ya no se podía creer que apenas hubiera sufrido dolor. Cajal publicó los resultados de esta experiencia en la Gaceta Médica Catalana y en ese artículo aclara que el parto fue breve y el dolor mucho menor de lo habitual tras el tratamiento hipnótico realizado. Es un ser humano increíble y un ejemplo para su raza. Bueno, ya hemos comprobado que en ocasiones el uso de la hipnosis es súper positivo y en el caso de la esposa de Cajal se ratifica que funciona muy bien para controlar el dolor. Espectacular, increíble y muy merecido. No hay otras palabras. Si has pensado en la regresión, has acertado. Muchas veces relacionamos hipnosis con regresión y pensamos que es un método válido para solucionar traumas o encontrar el origen de nuestros problemas. Sin embargo, los científicos avisan. La hipnosis no sirve para desenterrar recuerdos. Ese es uno de los mitos más peligrosos que se asocian con la hipnosis y poco fiable. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es? ¿Qué es? Dios mío, ¿qué es? Hay un olor muy fuerte en la habitación. Tengamos en cuenta que la memoria no graba los recuerdos exactamente como pasaron, sino que se almacenan por similitudes y además a veces se entremezclan entre sí. Esto provoca falsos recuerdos y si esos falsos recuerdos llegan con una regresión, los das por buenos, como ocurrió en la película de Alejandro Amenábar, Regresión, en la que la protagonista bajo regresión cree que su padre abusó sexualmente de ella, cuando no era cierto. Era un falso recuerdo. Así que mucho cuidado si has pensado en hacerte una regresión. Cuidadín, quieto. Entonces te preguntarás, ¿la hipnosis no trabaja con recuerdos? Pues sí lo hace. Según afirma Velasco, se utiliza para recordar una sensación o una emoción que conecta para solucionar problemas del presente. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. En la actualidad, la hipnoterapia se utiliza de apoyo en muchos hospitales del mundo. Por ejemplo, es un metaestudio que fue presentado en 2005 por Mayo Clinic de Nueva York. Se informó que la hipnosis había sido utilizada en 19 patologías, apoyándose en estudios científicos publicados en las revistas Nature, Science, Oncology, imaginaros. En la actualidad, la hipnosis clínica se utiliza en numerosos hospitales y clínicas de todo el mundo y se estudia en la mayoría de las universidades de medicina en el ámbito sajón. En Bélgica y en Francia se emplea a menudo. Además, el paciente es quien lo solicita y, bueno, se utiliza como anestesia psíquica o como colaborador de la anestesia química. ¿Os dais cuenta, eh? ¿Os dais cuenta, no? ¿Y en España también se usa? Pues sí, en España, por ejemplo, se está utilizando en la unidad del dolor del Hospital Universitario de Tarragona, en tratamientos de fibromialgia con autohipnosis, también en la unidad del sueño de la Clínica Ruber de Madrid y en oncología con un grupo de voluntarios en el Hospital de la Paz de Madrid. Tomo nota. Conclusión, la hipnoterapia no lo cura todo, pero es un buen apoyo y ayuda a mejorar la salud de las personas que están siguiendo un tratamiento médico, con buenísimos resultados en el control del dolor. Yo admiro tu entereza, pero no te guardes eso ahí dentro que te está envenenando. Cuéntaselo a todo el mundo. Pues sí, os lo voy a contar, porque me despido con el gurú de esta sección. ¿Sabías que Albert Einstein aprendió a utilizar un método de autohipnosis que le ayudó a mejorar su concentración, memoria y aprendizaje? ¿Sí? Le escribió una carta a su hija contándole que la hipnosis le ayudaba a corregir los errores y potenciar los aciertos, aumentando su potencial innato. Es que este Albert, mira que era listo. Si no me crees, compruébalo. Intensa la de hoy en La Rosa de los Vientos, muchos invitados, muchos temas y más que vendrán mañana, porque La Rosa de los Vientos vuelve a la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Hasta mañana. Oye, y si os llaman preguntando qué programa escucháis, ya sabéis, La Rosa de los Vientos y sobre todo la emisora Onda Cero.